llegó el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AM, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar filomenas al micrófono. Enojón como los meros rudos. Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Primera caída. Inicia Super, Super Libre. What's up, man? Muy buenas tardes, amigos aficionados a la lucha libre, en vivo y directo desde Calzada Independencia Sur 324 para llevarles la mejor información de lucha libre. Y vaya que hay que hablar de lucha libre este fin de semana. Hoy domingo hay funciones de lucha libre aquí en Guadalajara, eventos muy importantes, como lo publiqué en la mañana, para que usted decida a dónde ir. Si va a ir a la Arena Jalisco, yo pienso que debe ir temprano, porque no sé si todavía hay boletos a la venta, que estaban volando, y también en Tlaquepaque, o sea, váyase con tiempo a cualquiera de los dos lados. Pero antes de continuar con esta plática, Paco Espinosa, buenas tardes. Amigos, ¿cómo están? Un placer saludarlos, Botamán, Alex, a toda la gente en casita, a Betty, a Yoli, a Don Héctor, a Tania en Tlaquepaque, a Imelda, que ya está esperando esta lucha de máscara contra máscara. La lucha de máscara. Que ya están ahora sí que puestísimos para estar este domingo. Y como bien lo dices, va a ser un domingo pletórico, lleno de mucho, mucho evento luchístico. Exactamente, para todos los gustos, pues esperemos que les vaya bien. Que ganen mejor. Híjole, yo creo que los nervios están de punta, no sé ustedes, pero la verdad es que la polémica que ha causado todo esto en las redes sociales, ¿no? De que alguna gente dice que ya saben quién va a perder, ya sabes, ¿no? Otra gente está, no sabe, o sea, tiene, o sea, muy polémico. Es que la verdad es el de los duelos, de los últimos que he visto, muy parejo. Aunque mucha gente, bueno, otro rato vamos a comentar de eso, estamos esperando a nuestro invitado. Quedó formalmente de venir, no ha llegado, espero que venga. Yo le dije que si podía venir, porque sabiendo que pues la responsabilidad que tiene hoy. Exacto. Dijo que sí, que venía, que no había ningún problema. Y que aquí no íbamos a ver, aquí vamos a ver si llega. Mientras tanto, las tortas creo que ya llegaron. Creo que ya llegaron las tortas. Bueno, ahora acá sí las tortas. Ahora sí pásalo. No sé, viene desde la Jalisco, no seas gacho. Sí, bueno, pásalo. Ahorita vamos a saludar. Mientras tanto, al pariente incómodo, ¿cómo estás, Alejandro? Hola, muy buenas tardes. Pues bienvenidos a un programa más de Super Libre. Este dominguito, este domingo sabroso, este domingo rico, que ya estamos aquí listos para llevarles toda la información que tendremos hoy sobre la lucha libre. Y bueno, en controles quiero presentar a mi gran amigo Eddie Monster, mejor conocido como Javier Saiza. El productor, ese sí es productor. Sí produce, claro que sí. Entonces la verdad, nos da mucho gusto saludarlo. Y qué bueno, vamos a hablar también todo lo que sucedió en la Arena Coliseo este fin de semana, el martes y el viernes, donde hubo Molesto, como siempre. Sí, bueno, Paquito. Es que, o sea, los compadres de Satanás, hermanos del diablo. Y al final no les alcanzó. Me fallaron gacho. No, yo pienso que no debo tacita, aunque fallaron gacho, pero sí, como les faltó. Sí, pues, bueno. Una pequeña distracción al final. ¿Era fallar gacho? No. Eran los favoritos en el papel, pero bueno, realmente. No es de papeles, luego se pone nervioso. Sí, no, la gente de la Colonia de Jalisco se pone. Realmente se enfrentaron a unos luchadores que andan, pues, muy bien, Gallo y Esfinge, que la verdad hicieron excelente trabajo y bueno, pues, están quienes merecen estar. Bueno, nomás simplemente queda en buena lucha entre Bobby Zavala y este Olímpico, que el Olímpico ahí les dijo por el micrófono que Bobby Zavala y su compañía y él sí son luchadores, que porque estos que les habían tocado no eran. Bueno. Maléfico se molestó bastante al escuchar esto, Sí, bueno, pues es que yo te digo, pues es que no es que me haya decepcionado, pero yo estoy enojado porque realmente eran superiores. Sí, yo hubiera querido que hubieran llegado los compadres, pero desgraciadamente. Ahora, lo hemos estado pidiendo, ¿no? Una oportunidad para ellos. Esta era la oportunidad, Botamán. Por ¿sí? eso más enojado estoy. No voy a llevar a mi perro, a mi perra, para que le corte de el perro. De coraje. Sí. Muy bien. Oye, pero no nada más es estilista, también es doctor. Mata perros. No, los cura y los atiende. Ay, pues que los mataba. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar también el martes pasado. Buena función de lucha libre aquí en el Medrano 67, ¿no? Sí, no, realmente es lo que se disfruta más en los martes, que sí viene gente de la Arena México, y digo esto porque de algunos viernes habían dicho que pues iban a traer más gente de la Arena México, yo la verdad, pues no he visto. Oye, lo que sí me quedó de ver a mí, el mano a mano valiente contra Felino. Felino, no me gustó. Le faltó mucho, ¿no? Para y hablando, ya son nuevos campeones de tercios, ya viste, al rato van a dar la información. Destrozaron, ¿no?, a los laguneros. Sí, la verdad, muy bien. Bueno, de esto y más vamos a seguir con ustedes. Recuerden que estamos en el 36-13-27-27 y 36-13-30-88. Vamos a tener cortesías para la Arena Jalisco. Comuníquese, tenemos dos cortesías para la Arena Jalisco. Santa María. Sí, entonces, tenemos también calendarios. Calendarios, recuerden, que no los estamos vendiendo. Calendarios. Calendario. Para este frío. Nada más con que vengan aquí en el lapso de 2 a 4, se llevan su calendario. Sí, claro. O si no tienen oportunidad de venir porque no se quieren perder el programa, pues llamen por teléfono y aquí los anotamos en la lista. Sí, ahora sí ya se los podemos entregar en la semana. Como ya vino, no sé si vino ¿cómo se llama? El señor Alzheimer. ¿Cómo se llama otro señor? El que Santiago Gervasio, perdón. ¿Ya vino o no vino? Por su calendario. No, te digo, luego se anota y no vienen. Pero bueno, para que se note, y tenemos cortesías para el próximo señor martes. Señor Santiago, venga, de por sí le cuesta trabajo a este estar pronunciando su nombre y usted no viene. Boletos para el próximo martes y también para el viernes. Así es. Y bueno, también se pueden comunicar a través de nuestras redes sociales. Nuestra cuenta de Super Libre nos encuentran como Super Libre, Super Espacio Libre, la fanpage, que es Super Libre, pegado, sin espacio, y también nuestro canal de YouTube, que por cierto ya llevamos casi 2,000 reproducciones, vamos a estar subiendo ya próximamente nuevas sorpresas, que hemos tenido un poquito detenido ahí el canal de YouTube. Pero sí, una disculpa. Pero esta semana ya se normaliza. Ok. Oye, y pues otra triste noticia también, la de Golden Tirado, que no se va a realizar este evento del 15 de marzo que tenía ya planeado. Los motivos, pues lo sabemos, ellos pidieron una disculpa, ya lo dice Lady Dark en su información. La verdad es que, pues mucha gente me decía, fíjate, el viernes que estábamos por allí, afuera de la arena, debe de hacerlo, el solitario debe de hacerlo, porque el programa es muy diferente a lo que está trayendo la AAA. Además, habemos gente que lo apoyamos, es del otro lado, Tlaquepaque, y bla, bla, bla. La verdad es que la logística solamente ellos lo saben. No le quisieron apostar, quizás vamos a hablar con el hijo del solitario, porque ellos dicen por causas de fuerza mayor, quizás se le haya venido abajo con algunos contrataciones que ya tendrían. Así es. En fin, esto la verdad es que no se va a llevar a cabo, pero ya esperaremos una nueva fecha. Mira, yo creo que no se va a llevar a cabo este 15 nada más, pero yo creo que Golden Tirado es una empresa que siempre apuesta por hacer cosas grandes, ya lo grande, ya lo hemos visto, ya lo ha demostrado. Y yo creo que a lo mejor no ve las condiciones idóneas para que sea algo a lo grande como lo que tiene acostumbrado su público, y por eso es preferible hacer una pausa, esperar un poquito más, pero de que se va a llevar a cabo, yo estoy seguro que ese evento se va a llevar a cabo, aunque sea un poquito después. Sí, pues sí, lástima. Sí. Es una lástima, porque la verdad Solitario siempre trae buenos programas, y bueno, yo pienso que si, bueno, pues no se quiere arriesgar, pero yo pienso que Solitario le iba a dar batalla a AAA, ¿no? Es que lo que te dice a la gente, sí apuesta y dice, no, es que vamos, que haga ese programa porque sí es bueno, es buenísimo, diferente, completo, sí. Y vaya. AAA, digo, yo no he visto el programa de AAA completo, no sé cómo venga, ¿tú lo viste ya? No lo hemos visto completo. La atracción máxima viene es el patrón, ¿no? El patrón, Brian Cage, que dice que le va a quitar aquí el megacampeonato y que lo va a hacer polvo y no sé cuántas cosas. Vamos, de alguna manera... como lo decíamos, no sabemos cuál sea el verdadero motivo. El motivo principal es que viene AAA. Sí. Sí, entonces no le quieren apostar a que mejor se vaya, ahora sí que la gente para allá. Porque luego aparte es un evento, ya sabes, para la televisión. Sí. Y todo el mundo se anda locando con eso de que me quiero ver en la pantalla. Oye, por favor. Ya no he visto a Martuchis ahí ni a... A Caro. Martuchis, ¿qué Martuchis? Martita. Ah, Martita, no. Saludos, no, a Martita. Saludos. Acuérdate cuando que se queja por las redes sociales que nadie le llama. Ah, caray. Yo, si quiere, aquí tiene un amigo que le puede hacer un favor. No. De llamarle, pues. No, es que yo sé que no das pasos sin guarache. Oye, Paquito, déjame decirle al público que ya se comunicó con nosotros Macabre, ya viene en unos segundos, minutos más, vas aquí presente con nosotros. No más que este tráfico, ya ves, pero ya. Gracias, Macabre, por comunicarte con nosotros. Oye, y un saludo para don Pablo Romero que nos está escuchando. Ah, dice, saludos. Reciba un saludo grecorromano de su amigo Pablo Romero. Saludos al señor Romero. Si ustedes saben cuál es el grecorromano. A ver, ¿cuál es? ¿El que nace así, no? ¿Ese no? Ese es japonés. Ah, entonces el otro. Luego lo vamos a invitar para que nos diga, sí, cuál es el grecorromano, ¿no? Porque digo, ya sabes que la lucha, pues, procede de la antigua. Oye, Grecia, y ahora estaba viendo unas fotos del Chile a ese, ¿sí, no? Me agarró distraído mi amigo Eddie hace rato. ¡Ey, es domingo! ¡Bueno! Ese siempre agarra distraído a la sí, gente. Sí, le gusta agarrar distraído. Y unas fotos muy padres de Macabre. Te aprovechas porque no se puede defender. Unas fotos muy chidas de Macabre. Oh, muy bien. Ojalá. Hice la invitación, a ver si un día viene también como Memo, a que nos traiga unas fotografías. Tiene una historia. ¿Pero quién tiene las fotos? El Chile, ese sí, no. Bueno. No, es que no quise alburear porque es domingo y hay sí, niños. No, y tú eres muy serio, ¿verdad? Bueno, no, pues, ya sabes que a mí no me gusta ese tipo pues de ya saben, pelandrufes. Vaya pensando las preguntas que le va a hacer a Macabre porque en unos minutos más va a estar aquí con nosotros. ¡Botamán! ¡Que este es un programa familiar! ¡Sabe! No, niños, perdón, ya el otro me está molestando, no sé qué. Caray, ¿qué es eso? ¿Un regalo qué? No, salud. Digo, porque de alguna manera, no sé, que se tiene una forma medio como desodorante de bolita. Sí, juego, no. Es un desodorante un de juego bolita. Juego sexual. Medio raro. Paquito, ¿qué tomaste hoy? No he tomado nada. Por, estos niños que tienen. Por eso anda reaccionando así, porque siempre, todavía no ha tomado nada. Es que siempre tienen que estar de metiches. Bueno. Ah, mira. Ahí está. Es algo saludable. Más saludable, yo creo que eso es peor. De esos refrescos que causan diabetes con el nombre, ¿no? Muy bien, ahí está. Que se vea que se va a ir al baile, pero bien, bien nombrado. Bueno, entonces ya recuerden que tenemos cortesías para la Arena Jalisco hoy y también cortesías para el viernes y martes de glamour. Y calendarios. Y calendarios. O sea que tenemos de todo un poco aquí en Canal 58. Vamos a hacer nuestra primera pausa, Paquito, ¿qué te así parece? Es, vamos a la pausa y regresamos con toda la información también en la Arena Jalisco de este día. Sí, que es también, espectacular. Un día de... También un homenaje al Rayo de Jalisco. Y 41 años de la Arena Jalisco. O sea que no, la verdad usted debe de perder. Y allá pues los compadres del diablo. O sea que, no, hombre, nosotros a ver cómo nos... Porque los dos lados la verdad está muy ¿Te bien. ¿Te vas a partir en dos? Voy a tratar, acá se va a partir en dos acá Alejandro. ¿Verdad, Alejandro? No, yo voy a estar un rato en uno y un rato en otro. Bueno, pausa y volvemos. Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Gran Misterio. Yeah, para que sigan escuchando la radio, la mejor estación, Canal 58, Super Libre. Yeah. Gracias a que vivimos en democracia, puedo elegir a quién amar, en qué trabajar, por qué luchar, con quién jugar, con qué soñar, ser libre. Con el Instituto Cuenta la Libertad. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Porque la información debe darse como es y sin tapujos, busca el único diario que no esconde la verdad. La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan. La Prensa, búscalo en tu puesto de revistas o pídelo a tu voceador. La Prensa. El 9 de julio de 2014 es una fecha histórica para México. Ese día, Morena obtuvo su registro como Partido Político Nacional. Habla Andrés Manuel López Obrador. Morena, el partido que México necesita, nuestro partido. Morena significa seguridad, empleo, justicia y bienestar para todos. La honradez es nuestra bandera. No permitiremos la corrupción. Vente con nosotros a Morena. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Tóxico para invitarlos a escuchar su programa Super Libre, aquí en Canal 58. Regresamos, amigos, Super Libre. Qué buena rola. Ahora sí, el productor se está luciendo. Dice uno de los que nos visitan arduamente, como de casa. Salimos aquí rápidamente. A ver, Ramoncito, saluda el líder de los malandros de allá de la Colonia Jalisco. Soy el cacique de la Colonia Jalisco, aquí presente. Oye, Ramoncito, hablando, no es de rock este programa, pero se presentó Spider y varios grupos ayer, Kenny y Los Eléctricos, ¿no fuiste? Sí, me invitaron, pero no tuve chance de... No, pues ¿quieres andar de gorrón diario? No. Oye, no le digas. Hola, hola, muchachos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ramoncito? No, no, oye. Hola, hola. Porque tuve otro compromiso. Ay, ¿de cómo ves? Oye, nunca hay de esos eventos. De los rockeros, o sea, de los 70, pues ya tengo compromiso. Esos muchachos, yo los veo diario. Ay, los muchachos. Bueno, son de mi edad, pues, por eso digo. Pero es que se tiene que alivianar los uno mismo. Los muchachos de Spider y de Kenny, Los Eléctricos y todo. No, sí, bueno, sí, buena onda. Voy a ir a ver a este Saúl Hernández el 28. Arrímate aquí, pues es nuevo. No, estoy nuevo. Sí, es voz de rockero, aguardientoso. Soy rockero, soy rockero. ¿De vaquero? Lo siento. Pero dile a la gente por qué eres rockero, dónde tocabas y qué hacías. Mira, yo toqué primeramente con Hongo, de bajista. Ah, no, no hay que echarse de algo para la... No, ah, bueno, pues... Después, el grupo. El nombre, el grupo. Nombre. Ah. Y después de ahí me pasé a Toncho Pilatos. Y paz descanse. Paz descanse, Rigo Pilatos también, paz descanse. Así es de que... Me invitaron a otros grupos, pero ya cuando me salí de ahí ya no. Lo mismo, así es de que yo ¿no me retiré. ¿No estuviste en la fachada de piedra? No, nomás la tengo. Pero... Nomás tienes la fachada de piedra. Digo. ¿Qué te voy a decir? Él también después, para el transcurso de los años, hizo grupero. Tocó banda también. Sí, yo toqué de todo para que no me digas. No le digas, porque este ha tocado de todo. Para que no me cuente. ¿Cómo que ha tocado de todo para que no le cuente? Yo lo veo muy bocón, ¿eh? Sí. Después de eso, bueno, imagínate, tenía una canción, que Dios guarde la hora, ojalá y se queme esa cinta para que ya no la ponga. Ahí le dedicamos cuando era bandero, la de la enfermedad, ¿te acuerdas? Sí, no, sí, Ah, a ver, tenemos un fan de Londres. Fíjate, ¿desde dónde una persona que me escucha en Londres. Bueno, buenas tardes. Sí, buenas tardes. A tus órdenes, ¿quién nos llama? Arnoldo Contreras. Dime, Arnoldo. Ah, mire, pues quiero saludarle a usted, Guatemán, a Paquito. Y pues ya ahora entró el relevo otro joven. Alejandro. ¿Cómo? Alejandro, se llama Alejandro. Arnoldo Contreras. Arnoldo. Sí, Mario, pero no, sí. Ok. Ah, sí, Alejandro, sí, exacto. Oye, Arnoldo, ¿desde dónde nos llamas? Yo soy de Guadalajara, ajá, pero estoy radicando actualmente en Londres. En Londres. Oye, pues, ojalá dures mucho tiempo por allá, porque en julio se presenta el Hijo del Santo con el Todo por el Todo, ¿eh? Sí, sí, estaba viendo todo eso, también con este Casandro. Ajá, doctor Wagner Jr. He estado viendo la publicidad. Qué bueno. Qué gusto que nos saludes. ¿Qué hora es por allá? Ah, ahorita son 6 horas de diferencia. Aquí son las 9:20 de la noche. Me está escuchando mi internet. Pues nos da muchísimo gusto. ¿Algo que quieras decirnos al público de Super Libre? Pues que se extraña todo lo que es la verdadera lucha libre de ahí del Coliseo, de toda la banda de Guadalajara, de los pobres, todo. Órale. Qué buena onda, ¿a quién quieres saludar por acá por Guanatos? ¿Cómo? ¿A quién quieres saludar acá por Guanatos? Ah, pues a toda mi familia, toda la familia Contreras, de ahí por el barrio de Analco. Órale, qué sí, bien, cortito. Un chiflido y ahí estamos. ¿Y qué andas diciendo en Londres, Arnoldo? Estoy estudiando en 3 idiomas. Ah, qué bien. Sí. Oh, qué bien. No, pues un saludo, mi hermano, y échale muchas ganas porque debes de dejar en alto el nombre de Guadalajara. Sí, Exacto, créeme lo que está en alto el nombre de la lucha libre aquí en Londres, muy respetable la lucha libre mexicana aquí en Londres. Oye, ¿qué, rudo técnico? Rudo de corazón. Ah, muy bien, muy bien, muy bien, excelente, pues nos da muchísimo gusto que nos llames y ya sabes, cuando gustes, esta es tu casa. Bueno, muchas gracias y pues ahí estamos, pues, con la mejor lucha libre del mundo y se escucha mejor en Super Libre. Muchísimas gracias. Oye, una pregunta, ¿a quién le vas hoy en el duelo de Máscara contra Máscara, Macabre o Rayman? Ay, pues honestamente, los dos tienen muy buen juego. Uno fue Coliseín, los dos fueron Coliseín. Exacto. Los dos fueron Coliseínos, uno pues heredero de la gran leyenda de Junior. Ajá. De Monterrey. Ay, pues la verdad, la balanza, como decimos en México, la moneda está en el aire. Ni para qué lado vamos a ver. O sea, no, ahí honestamente, para mí es complicado, porque sí es un duelo difícil. Vaya que sí, un duelo que todos estamos así con los nervios de punta, mi hermano. Y pues Arnoldo, saludarte precisamente y gracias por este saludo. Aquí está con nosotros Macabre, el cual pues está escuchando precisamente desde Londres. Mi querido Macabre, nos saludan. Buenas tardes, bienvenido. Perdón, buenas tardes. Andamos en friega y es un día de mucho estrés, pero aquí estamos. ¿Qué le quieren decir a Macabre? Nos están llamando desde Londres. Pues precisamente estaba viendo la rueda de prensa que habían subido ahí a la página de Super Libre y pues honestamente yo hace 4 años lo vi luchar ahí en la Arena Jalisco, también tuve el gusto de verlo luchar ahí en la Coliseo. Es un excelente luchador, tiene buena técnica. Para mi gusto personal, yo lo visualizo y me gusta más su estilo a ras de lona, que yo respeto el estilo que le gusta, que también es muy extremo, pero la verdad, se lo digo de todo corazón, es un luchador que tiene un futuro muy bueno, y más por toda la escuela que ha tenido, y no porque haya tenido o tenga, como decimos, algún trampolín o alguien de algún familiar. Eso sí se le reconoce, y más a un luchador que se ha hecho solo. ¿Le quieres decir algo? Sí, muchas gracias por tus palabras, y creo que eso es lo que he venido platicando, ¿no? Creo que a Macabre le ha costado sangre, sudor y lágrimas llegar a hacer un poquito de nombre en la lucha libre, y sí, no hay nadie que me respalde atrás. Mi papá me apoya, pero no es una persona por la cual a mí me tomen en cuenta o me den trabajo. Macabre se ha hecho solo, ha ido labrando un camino, y espero seguirlo haciendo en estos años que me quedan como luchador. Y respeto tu opinión, me gusta tanto la lucha a ras de lona como la lucha extrema o la lucha hardcore. Para mí no hay ningún impedimento en adaptarme a cualquier estilo, y yo siempre lo he dicho, yo soy fanático de la lucha clásica, y para mí lo más bonito es luchar a ras de lona, y eso es lo que me apasiona, es donde se demuestra lo que uno ha aprendido, lo que uno se ha forjado, y creo que todavía Macabre seguirá explotando más ese estilo. No, pues me da mucho gusto, y igual para Yotamán, Paco y para el señor Alejandro. Honestamente también le reconozco su labor del gran conocimiento que tienen en lo que es la lucha libre. Yo en lo personal me considero rudo de corazón y conocedor de buenos luchadores en lo que respecta a la lucha libre, ya que a mí me gusta desde niño, en el todo el tiempo que estuve viviendo en México, y la verdad pues hace falta más proyección para nuestra lucha libre mexicana ahí en Guadalajara. También me dio un enorme gusto el enterarme enterarme de que por fin se acabaron los vetos ahí en la Arena Coliseo. La verdad que casi hasta quería llorar de emoción al saber todo eso. Muchas gracias. Pues qué bueno, nos da gusto. Oye, Arnoldo, ¿qué extrañas de Guadalajara? Aparte de las chavas. Oh, pues las tortas ahogadas, el menudo, los tacos, El lipstick. ¡Ah! El centro cultural de escasa ropa, es que quiso decir. Sí, sí, sí. Centro cultural lingüístico. Pues qué bien, pues bastante gusto nos da de recibir tu llamada. Y por, algo que decir por último, mi querido Arnal. Pues es primera vez que llamo, estoy escuchando su transmisión por vía internet. Ajá. Y la verdad, les reconozco que hacen una excelente labor. Gracias. Me dice El Último Guerrero de otro nivel. Este programa sí es de otro nivel. Los demás son programas patitos. Con el respeto que merecen, pero son programas patitos. Les hace falta tener mayor conocimiento en el arte del catch. Muchas gracias. Un saludo a mi hermano y ojalá y por acá pronto nos visites a cabina. Ah, muy muy amable y muchas gracias por haberme atendido en la llamada. Hasta luego. Gracias. Buenas noches allá. Buenas noches allá, ¿verdad, Paquito? Sí, muy buenas noches. Pues mira, excelente llamada desde Londres, no lo podemos creer. Y vaya, ahora sí que agradecerle precisamente, yo creo que se extraña un México, cuando vives aquí, lo amas, lo llevas en la sangre, llegar a otro país y que veas precisamente que la lucha libre, como él lo dice, la tienen en un gran reconocimiento los europeos, la verdad es que es un orgullo. Pero bueno, estamos con Macabre, bienvenido Macabre, no importa la hora, esta es tu casa, ya sabes. Sí, muchas gracias, la verdad es que muchos pendientes, muchas cosas por hacer, claro, en este día, agradecemos y ahorita alcanzamos a llegar, ahorita vamos a otra entrevista también, estamos tratando de darles la atención que ustedes se merecen. Gracias. Porque afortunadamente nos han estado apoyando y la verdad es que el luchador vive gracias a la gente y a ustedes, entonces aquí estamos al pie del cañón y listos para destapar a Rayman con mucho nerviosismo, mucha ansiedad, ya quiero que se llegue la hora de estar arriba del ring para que se me pase esto. Me dio gripa, estoy sudando, sí. Estoy presionado, pero es lo bonito de la lucha libre. ¿Andas con gripa ahorita? Sí, ando engripado, ya tengo unos días de los nervios. Es lo que te iba a decir, por los nervios, sí, ¿no? Sí, o sea, es una sensación indescriptible de lo que, sobre todo porque es un compromiso muy grande el que tenemos ambos. Creo que cada quien tiene y sabe lo que tiene en la mente en estos momentos, lo que se sufre antes de subirnos al ring. Los dos tenemos de qué preocuparnos y en mi caso pues estoy pasando por momentos de mucha ansiedad y sobre todo que ya quiero estar arriba del ring y explotar al máximo. Oye, decía Mano Negra cuando perdió la máscara que la última noche no existe para el luchador que va a exponer su etapa. Es muy pesada, es muy difícil de dormir porque toda la semana he estado pensando qué es lo que voy a hacer arriba del ring. Y cada día es diferente lo que pienso, cada día me arrepiento de cosas, cada día pienso otras más. Y anoche la verdad es que tenía mucha preocupación por lo que fuera a pasar el día de hoy, por estar al 100%, por brindarnos a la gente al máximo, sobre todo que la gente vea que ganarle a Macabre va a ser prácticamente imposible. Tienen que matarme arriba del ring para poder yo dejar mi máscara. No, yo cosa, así está la lucha dividida en opiniones, ¿eh? Unos están a favor de Rayman, otro tuyo, y otros no saben para qué lado, o sea, es bonito esto, ¿no? Sí, claro, es bonito, y sobre todo que se encienden las pasiones, hacía mucho tiempo que no había, yo creo, una lucha cual encendiera tanta pasión, y sobre todo que son carreras ya largas, de más de, en mi caso, 23 años y 21 como el Macabre, Rayman tiene algunos 17, 18 años como Rayman, entonces, son carreras muy largas y en un abrir y ojos todo se va, ¿no? Claro, oye, el peso, ¿no será factor en contra? No, nunca, porque afortunadamente en toda mi carrera siempre he ido en contra de eso, ¿no? Siempre los luchadores han tenido más peso que yo, entonces estoy acostumbrado a rivales de 10, 15 kilos más que yo, entonces no hay ningún problema siempre por eso, o sea, creo que las cualidades para salir adelante las tengo y tanto él como el peso y la fuerza puede ser un factor determinante. Mi rapidez, mi experiencia, mi agilidad y conocimientos en diversos tipos de lucha me pueden sacar adelante también. Eso fue algo muy característico cuando saliste en la Escuela del Consejo Mundial de Lucha Libre, que veíamos un Macabre pues delgado realmente, ¿no? Y diferente a todo, pero nunca se amedrentaba ante el rival y vaya que lo han dicho grandes luchadores, pues para hacerlo tienes que ganarle a los grandes y enfrentarlos de alguna manera, vencer precisamente tus demonios, Macabre. Por supuesto, y eso es algo por lo cual durante tanto tiempo he estado luchando. Y creo que he salido adelante y afortunadamente el peso nunca ha sido impedimento para salir adelante, para que la gente apoye a Macabre, para que la gente crea en Macabre. Y tanto pesos chicos como medianos como completos, con todos he luchado y siempre he tratado de demostrar que puedo salir adelante y esta noche no será la excepción. Sí hay kilos de diferencia, sí hay fuerza de diferencia, pero eso nunca ha sido un factor determinante para que un luchador derrote a otro. Hemos visto luchas donde ha habido mucho diferencia de peso y a veces el peso chico ha salido adelante. Muy vaya, bien, sí. Vamos a continuar, pero antes déjame decirte ese Memo, el fotógrafo de las estrellas. Hola amigos de Super Libre, los saludo y quiero decirles que voy a ir al Palenque de Tlaquepaque a llevar unas fotos, pero para mi opinión muy personal, el mejor programa está en la Arena Jalisco y ojo de buen cubero, se va a quedar mucha gente afuera porque hay boletos agotados. Ojalá que bueno. Y también saludos a mi amigo, a Macabre, su amigo Memo. Saludos Memo, un abrazo. Okay. ¿Sí lo conoces a Memo tú? Claro que sí, sí lo conozco, sí. Ah, fíjate, Paquito no lo conoce. me conoce, me puede madrear. Sí, saludos a Memo. Saludos Memo, pues felicidades, ahí está tu comentario. Sí. Acá también tenemos saludos para Jafet Ezequiel Castro, que él se anota para los boletos para la lucha de la Arena Jalisco. Y también saludos para Diego Star, que nos está escuchando ya. Saludos al gran Diego, también Daniel Flores Aguilera, saludos a todo el equipo de Super Libre. Anótenme para boletos del martes en la Coliseo y también para calendario. Pues ya lo tiene, calendario, ¿verdad, Paquito? Sí, calendario, porque eso es... Regálenle un calendario a Macabre. Sí, hasta dos, no más uno, dos. No me limites. Ahí bueno, tiene la mano. Sí, vamos a hacer una pausa comercial y enseguida regresamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy su amiga Atenea. Los invito a escuchar Super Libre por Canal 58. Escucha todos los viernes de 4 a 5 de la tarde ACA, Asistencia Alimentaria de Comerciantes en Acción, conducido por el señor Salvador Cabrera Vera y Héctor Baltazar. ACA, una organización del pueblo y para el pueblo. Escúchanos, habrá sorpresas y regalos. Recuerda, todos los viernes de 4 a 5 de la tarde ACA. Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. Porque el mundo cambia en cuestión de instantes, la información no puede esperar. Después del mediodía, busca el único periódico que te mantendrá al tanto de lo ocurrido en el día que transcurre. El Sol de Guadalajara, el único diario vespertino de la ciudad. Pídelo a tu boceador. Somos casi 120 millones de mexicanos que tenemos derecho de acceder a la información pública. Y el IFAI nos apoya. Para vivir realmente en democracia, es necesario practicarla todos los días. Entérate cómo trabaja para ti el gobierno. Haz de la democracia una fuerza activa, una fuerza tuya. El IFAI, como organismo autónomo, ahora tiene más facultades para apoyarte. IFAI, ejerce tus derechos y fortalece la democracia todos los días. www.ifai.mx. Sí, sí, soy feliz con la tablet. Hay una aplicación que se llama .mx y ahí cuando le doy clic a un cualquier bloque puedo ver videos o imágenes. Y ya que termino las tareas que me envía la maestra, les pongo imágenes descargándolas, título con sus subtítulos que debe de tener y la información. Como es algo, bueno, interesante, ya no me aburre. Sí les gusta su escuela, más por la tablet, porque nos dieron la tablet. Mover a México, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Gran Misterio. Yeah, para que sigan escuchando la radio, la mejor estación, Canal 58, Super Libre. Yeah. Regresamos, amigos, Super Libre y buena rola, Ciudad Perdida de la Revolución de Emiliano Zapata. Saluda aquí el micrófono, parece. Ah, ya lo saludé, ¿qué más quiere? ¿Qué hablas de la Revolución? ¿Te acuerdas o no? ¿De la Revolución Mexicana? No, de la... ¡Oh, pues qué! ¡Ay, qué Ramoncito, qué chistoso eres! ¡Ay, Ramón! No, bueno. Sí me acuerdo del Javis, un saludo para el Javis. Sí, ¿verdad? Sí, a ver si le gusta la lucha libre, no sé, pero seguido nos vemos por ahí en los cotorreos que nos saludamos. ¿También tocó rock este señor? Sí, fue rockero. Soy todavía. ¿Con quién? Con toqué con Hongo y después con Toncho Pilatos, el bajista. ¿Sí lo recuerdas a Toncho? Nos tocó ahí, no sé si te acuerdas, en el 85, ahí en el Estadio Jalisco, cuando vino Sombrero Verde y Quiet Riot. Quiet Riot, sí, claro. Sí, los conozco. Toncho Pilatos es una leyenda del rock Estaba adelantado más de 10 años en la música. Los mismos Cristi lo dijeron cuando vinieron aquí en el Progreso. dijeron que él estaba adelantado 10 años. Sí, claro. A ese nivel, y ser mexicano, pues ya dice mucho. ¿Tapatío? Tapatío. Muy bien. Por Analco también. ¿También sí. Había en Analco? Por ahí vivía por Analco. Bueno, saludos a toda la gente. Y rápidamente, Paco Espinosa platicando con Macabre, voy a aprovecharlo en esos minutos. Estaba viendo unas fotos que subió el Chile Asesino en su página. Muy saludos bonito. A Juanito. Sí, la verdad, te vemos con Andrés el Gigante ahí, en una foto que estás ahí con tu lado de Andrés el Gigante. Con muchos luchadores, sí, me tocó sí, por me ahí estar con Andrés el Gigante, no, el versión Gigante Silva. Gigante Silva, con varios por ahí nos tocó alternar y nos ha tocado trabajar, ¿no? Entonces Juanito tiene muchos recuerdos de nuestros años ahí en la Arena Coliseo. Sí, con Eclipse, unos duelos con Eclipse. Unas también. Con Ricky Marvin por ahí, que fue la lucha de se catalogó como la mejor lucha en los últimos 10 años en la Arena Coliseo. Sí, y hay una, creo que la ganaste una máscara, un infernal, ¿no? Al infernal primero sí, le ganamos la máscara. Sí, porque ahí está el que estamos. Sí, le ganamos bueno, la luchadores, máscara, ¿no? También fue de los muy buen luchador y también en esa ocasión todo el mundo pensaba que yo iba a salir derrotado y se comentaba mucho acerca de eso y se cambió la tortilla ahí. Lo que te iba a comentar, Paquito, es muchos duelos de máscaras, pero yo pienso que este hoy es el más importante. Todos son importantes. Todos pero, son importantes, claro. En estos ya llevo yo casi 30, como 30, 31 duelos de máscara. Entonces, este creo que es el más importante sí, porque sí. Tanto Rayman como yo nos conocemos de hace mucho tiempo, entrenamos juntos, nos preparamos juntos durante muchos años y hoy pues vamos a salir con todo y por supuesto que es uno de los más importantes que he tenido en mi vida. Y fíjate que algo muy importante, Macabre, recordamos a esas grandes parejas en algún momento dado que llegaban a tener esa rivalidad, el mismo Rayo de Jalisco Junior con 100 caras, ¿no? Ese tipo de duelos ya no existen, digo, porque la gente que los vio contra los Mexican Cools decía, no, esa pareja me gustó mucho, Rayman y Macabre. Pero ahí viene una pequeña o enorme diferencia en la cual es como pareja el celo profesional, el que se dividen al público precisamente y que ya no cabían en un cuadrilátero. Por eso yo le explicaba a gente de Monterrey, en el cual se comunica también contigo y dicen, es que ¿por qué? ¿Por qué este duelo? ¿Por qué no ponerles a alguien más? Digo, como pareja son muy buenos, buscar algo más como luchadores excoliseínos que son y que tienen muy buena escuela. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? Es que llega el momento en que tanto uno como el otro quiere demostrar que es mejor, ¿no? Es como tú dices, el celo profesional, es decir, pues él puede, ¿por qué yo no? Entonces, sí, creo que hemos hecho muy buena pareja, conseguimos buenos resultados, pero también está el de decir, yo soy mejor que tú, creo que puedo ser mejor, y creo que este duelo de máscaras iba a ser inevitable tarde o temprano, ¿no? A pesar de que tuvimos muy buena amistad, tuvimos muy buen compañerismo, llega el momento en que dices, bueno, pues voy a demostrar que puedo más que tú, se llega el momento y la moneda está en el aire, entonces vamos a ver hoy qué sucede, todo puede pasar en una función de lucha libre, son momentos de mucha tensión y quizás el que cometa el error más grave es el que pierda la lucha, ¿no? Vaya que sí, este domingo no se lo puede usted perder. Desde las 6, bueno, ya va a estar la puerta abierta para que usted vaya llegando temprano y agarre su lugar. Porque desde las 6, yo creo que está más temprano, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Empieza a las 6, creo que las puertas se abren desde las 5 de la tarde. Sí, sí, sí, para que usted vaya y pues ahora sí que haga su fila, porque la verdad es que si después llega y no haya lugar, no se vaya a enojar, porque esto se va a poner a reventar, ¿eh? Sí, claro, hay que llegar temprano, tratar de tomar pues el mejor asiento posible y sobre todo que vayan y disfruten de la lucha libre y que asistan a un aniversario de una de las arenas más importantes que hay en el país. 41 aniversario. Porque es semillero de muchos luchadores que le han dado mucho a la lucha libre mexicana. ¿Tienes ahí el programa completo, Paquito? Exactamente, la lucha estrella estarán Rayman contra Macabre, como ya lo dice nuestro invitado. Y como invitado especial, el Rayo de Jalisco, que le harán un homenaje por sus 40 años. Por sus 40 años como, yo también le voy a hacer un homenaje y le voy a regalar la máscara de su hijo. Ah, mira qué buen detalle. Para mí, eso es. Fíjate que mucha gente dice: es que va el Rayo. La presión es para Rayman, no para mí. O sea, el Rayo no se va a subir a luchar. Él es el que tiene que demostrarle a su papá que puede y, sobre todo, que él es el que está jugando la generación de Rayo de Jalisco. Yo no. Exacto. Yo sigo siendo Macabre, con o sin máscara, pero él es el que lleva todo de la de perder. Oye, y te hicieron enojar por las redes sociales, ¿verdad? A ver, pero no. ¿Crees que en un momento dado se meta el Rayo ayudando? No, porque hay una cláusula muy importante en el contrato, en el cual yo platiqué con el empresario, con el promotor, con René, en la cual cualquier luchador que reciba ayuda de un tercero que intervenga en la lucha va a ser automáticamente descalificado. Esto es para pedir eso. ¿Crees que en ese momento el Rayo tenga la cabeza fría? Pues debe de tenerla, debe de que tenerla. No le gane sobre la todo, emoción. Tiene 40 años como luchador, sí, debe 40, tenerla. 40. Sí, debe de entonces ahí es el que casta. Ellos son los que pueden perder la cabeza. Entonces creo que esa cláusula fue muy explícita y nos va a ayudar a ambos, ¿no? Entonces, la presión es de plano va a ser para ellos. ¿Va a estar ahí tu papá? Va a estar mi papá, por supuesto. ¿Y ya le recomendaste? Ya platiqué con él, ya platicamos cuál es la estrategia a seguir y sobre todo de que no puedes intervenir directamente en la lucha. Porque entonces vamos a perder, o sea, nos van a descalificar, entonces si alguien debe de ganar, tiene que ser como debe de ser. De la manera correcta, arriba de un ring, ¿no? Oye, Macabe, ¿y ya sabes quién va a ser el referee? Porque Carrillo no lo tiene muy guardado. No sé si van a traer al Gran Davis de la tumba o alguien acá? Así. Al Gato Montini. No sé, en verdad no sé lo que esté preparando. Al Gran Marcos. Gran Marcos ya no puede, porque el señor está enfermito. Esperemos que alguien, ¿no? Que alguien que esté capacitado para este evento y sobre todo una lucha que es muy importante en la carrera de ambos. ¿Qué te iba a decir? Black Terry sería buena ley. Mano Negra. En fin, también. O sea, es que no es René. El dueño de la Arena Jalisco. El dueño. Entonces es el abuelo Carrillo. No, es o sea, el dueño. René es el que está organizando, sí, mis respetos, porque le está echando ganas. Ya estuvo ahí en la firma de autógrafos ahí también con sus boletos y toda la mano. Aunque nunca falta un metiche que diga que ya no había boletos cuando los boletos estaban vendiendo. Sí, es cierto. Ay, no, ya, luego la gente se decepciona y dice, caray, oye, me decían, ¿cómo que ya no hay boletos? No, tranquilo, sí hay boletos. El problema es de que hay muchos gente que le gusta crear conflictos y sobre todo quizás empañar lo que hace el trabajo, sí, tanto los luchadores como la empresa, ¿no? Entonces, simplemente no sigan los rumores, apoyen la lucha libre, apoyen a una arena que está haciendo todo el esfuerzo por llevar a cabo una lucha muy importante. Y que le costó trabajo convencernos, Que le costó trabajo convencernos a ambos de apostar la máscara, porque pues es algo muy valioso para los dos. Entonces le costó trabajo, le va a costar también dinero, por supuesto, porque sí, pues tanto son las tierras cotizadas. Tanto uno como otro tenemos cotizamos nuestra lucha, nuestra máscara, entonces están poniendo toda la carne al asador y ahora solamente queda en la gente que apoye el evento. Sí, ojalá que sea una buena lucha. Rápidamente, ¿te ves, Alejandro? Sí, oye, Macabre, estamos platicando ahorita en el corte de si tienes un ritual antes de iniciar la lucha, ¿qué haces justo antes de subir? Solamente calentar, me gusta mucho calentar, estar lagartijas, sentadillas, fondos, hacemos mucho calentamiento, sobre todo porque pues no es secreto que nosotros como luchadores sufrimos mucho de lesiones en rodillas, codos, muñecas, tobillos, entonces hay que calentar bien. Y echarle muchas ganas, porque yo no puedo estar sentado sin hacer nada porque me desespero, entonces hay que estar calentando, ponernos a tono y eso es todo lo que hacemos. Lo que haces, nada más que calentar. Sí, nada más, no soy una persona que tenga que crea mucho en la cábala o en los rituales, entonces más bien me enfoco a lo que voy a hacer arriba del ring y, uh-huh, y a sentirme ya a tono para subir y eso es todo, concentrarme en eso. Oye, Macabre, pues sé que la verdad es que el momento quizás para ti en lo personal, lo pregunto por la familia, porque pues yo sé que te han apoyado todo el tiempo y la verdad es que en este momento, en esta situación, ¿tú cómo te sientes para poder estar ya vibrando con esto que es precisamente el apoyo de la familia? Fíjate que la familia me apoyó desde el momento en que les comenté que había firmado para la lucha de máscara contra máscara. Me dijeron que contaba con todo el apoyo. He estado recibiendo llamadas de mi familia de Monterrey, familia de Morelia. No se les dificulta venir, pero pues tengo el apoyo de antemano de ellos, digamos. Sí, entonces todo el mundo me ha apoyado, amigos de diversas partes del país. Por ahí me habló un amigo también que vive en Ucrania, que es muy fan de Macabre y también ya platicamos un poquito. Entonces, pues, el apoyo está ahí, ¿no? Entonces, ya nada más queda en Macabre en salir y aventar lo mejor de él y conseguir esa victoria que, sobre todo, mucha gente está esperando que suceda y creo que al momento en que yo sea el vencedor, mucha gente va a estar contenta y esa lucha va a ser para ellos. Vaya dedicatoria, porque precisamente es lo que se gesta en las redes sociales, que mucha gente lo dice. ¿Por qué este duelo? Bueno, pues porque ya ahora sí, como lo dijo Macabre, en una fecha especial, yo creo que no ha habido, en lo que yo me acuerdo de los aniversarios de la Arena Jalisco, una lucha tan importante como esta, la que va a marcar la historia. Sí, claro, entonces yo quiero ser parte de la historia de la Arena Jalisco, quiero ser parte de la historia de la lucha libre en Guadalajara y en México. Creo que este es el mejor momento de mi carrera para poder tener una lucha como la que se va a hacer. Creo que estoy en el mejor momento, tanto en experiencia como en recursos, como en conocimientos. Y hoy no tengo duda de que voy a salir adelante y la gente va a salir contenta y vamos a marcar un antes y después en la lucha, tanto tapatía como en México, y enmarcar el festejo del 41 aniversario de la Arena Jalisco con la máscara de Rayman en mis manos. Pues vaya número escogió para el aniversario de este duelo de máscaras, pero bueno, todo tiene que llegar a un fin y este domingo no se lo puede perder. A partir de las 6 llegue tempranito porque si ya tiene su boleto, mucho mejor, ¿eh? Sí, esto va claro, a estar candente. Que lleguen temprano. Muy bien, vamos a ir a una pausa comercial. Recuerden 36-13-27-27, 36-13-30-88 para que se note por cortesías para la Arena Jalisco, además para el martes de Glamour y viernes Tapatío. Y 331-571-5204 para sus mensajes. Pausa y volvemos. Hola amigos de Super Libre, su amigo El Engendro los invita para que sigan escuchando esta programación y no se la pierdan. Super Libre, el mejor programa de lucha libre. Ay, cuántos pendientes. Y hablando de pendientes, ¿ya recogiste tu credencial para votar? No. ¿Pero cómo puedes andar sin identificación oficial? Además, las elecciones ya están cerca y hay que votar. Ejerce tu derecho. Hazlo por ti, hazlo por todos. Ve a recoger tu credencial para votar donde la tramitaste. El último día para hacerlo es el 1 de marzo. Consulta INE.mx o llama al 01800-433-2000. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral, INE. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. En Superlibre, los verdaderos maestros de la lucha libre. Los demás, en cualquier parte. Superlibre, transmitiendo emociones al límite. Llevamos mucho tiempo escuchando a los políticos cuando en realidad ellos deberían escucharnos a nosotros. Ahora nos toca hablar a los ciudadanos. Encuentro Social es un partido independiente que quiere ser la voz de los que no tenemos voz. Entra a www.encuentro.social y únete a una nueva manera de hacer política, sin políticos. El podio es tuyo, Encuentro Social. Hagámoslo nosotros. Para Noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. ¡Ey, ey, ey! Hola, jalisquillos traganopales. Les invita Master Terror, el no rudo número uno del barrio de Tepito, a seguir escuchando su programa. ¡Súper libre! ¡Esto es lo mejor! Regresamos, amigos superiores. Bueno, ¿qué eres, Paco Espinosa? No, es la vibra, ya se siente precisamente ese calor. Y yo sé que Macabre ya lo quiere, ya quiere estar arriba del cuadrilátero. Y yo ya quiero estar viéndolos precisamente, que ya pase esto. Es como cuando vas a hacer un examen y dices, ya, aunque tenga que pasar algo, pues yo quiero presentarme. Sí, claro, ya la adrenalina fluye desde muy temprano. Y ya queremos estar arriba del ring y sobre todo poder salir con la mano en alto. Y que esto termine, ¿no? Porque son semanas de mucho nerviosismo, de mucho estrés, de mucha intensidad. Entonces, que pase esto, que suceda arriba la lucha, y ya mañana será un día diferente para cualquiera de los dos. ¿Esta semana te preparaste normal o fue diferente a otras ocasiones? Un poquito más de peso en los entrenamientos para agarrar un poquito más de fuerza, para llegar un poquito más fuerte. Tengo 15 días que cambiamos un poquito la rutina para llegar un poquito de más con más fuerza al ring. ¿Qué peso traes ahorita, Macabre? 76 kilos. Órale. Y bien divididos, porque prácticamente para poder estar arriba de un cuadrilátero hay que parecerlo. Y a diferencia de aquellas fotos que veíamos precisamente de la Arena Coliseo ahorita, eres completamente maduro. Sí, claro. Pesaba 63, 64 kilos. O sea, y hoy no traigo muchos kilos más porque mis lesiones en la rodilla y en la espalda me impiden estar más pesado. Entonces, para poder sentirme bien, este es el peso ideal que yo manejo y con el cual me muevo excelentemente. Entonces, así es como yo quiero, como quiero verme y como quiero estar, ¿no? Me siento muy bien así. Sí. Yo peso eso mismo, 76 kilos. Sí, pero en cada oreja. Oye, para que me lo vi una foto, también estaba recordando de las fotos, una con mi sobrino Choker, cuando traía máscara Choker. Con Choker, sí, también. Sí. O sea, me ha tocado alternar con mucha gente. En Oye, y pues desgraciadamente digo, yo no quiero hacer esta pregunta, pero mucha gente me lo hacía a mí en mi muro. ¿Qué va a pasar si Macabre llega a perder la máscara? Fíjate que no lo he pensado. Procuro no tener ese pensamiento. Pero... dado que siempre hay que tener los pies en la tierra, ¿no? Y en dado caso de que yo llegara a perder, pues no he pensado qué pasaría, pero sin embargo, creo que seguiríamos siendo Macabre, seguiríamos siendo tal cual somos. La esencia de Macabre. La esencia, ¿no?, de Macabre creo que va más allá de la máscara, sí, sino de la persona que soy, porque creo que Macabre, más allá de ser el personaje, es la misma persona, o sea, la manera de expresarme, de luchar, lo que reflejo en el ring, es lo que yo vivo, siento siempre, todos los días. Entonces la esencia se queda, la máscara se puede ir, pero la esencia de Macabre se va a quedar. Entonces siempre les he dicho, el día yo que pierda la máscara, jamás en mi vida volveré a usar una máscara. Soy de las personas que creo que hay que tener respeto a la lucha, sí, libre. La lucha, sí, libre, sí, me ha dado mucho, también me ha quitado mucho, pero también me ha dado demasiado, y por eso la amo y la respeto mucho. Entonces el día que yo pierda la máscara, jamás volveré a usar una máscara arriba de un ring. Entonces la esencia de Macabre se va a quedar y seguiríamos siendo lo mismo, ¿no? Así es. Macabre, está comunicando tu papá que viene llegando de Morelia. Muchas bendiciones para ti y saludos para todos en cabina. Muchas gracias a mi padre. Gracias, don Pedro. Pedrito, como si, están bien nerviosos, ¿no? No, pues si nos están sudando las manos. Y no va a luchar nosotros. Imagínate cómo. No, pero peor. Eso ha de dar más nervio, ¿no? Que peor, luche tu hijo porque... a que sí, luches tú. Sí, por supuesto. Creo que eso es. Esto es. La gente, ayer les platicaba, la gente paga un boleto, va y disfruta la lucha libre y se enciende las pasiones. Pero quienes estamos ahí involucrados, creo que es muy diferente todo lo que se desenvuelve, ¿no? Tanto uno como luchador, como el promotor, como el referee, como los papás de cada uno, la familia. Entonces, creo que el sentimiento y la frustración, a lo mejor, de no poder estar en el arriba del ring o de ayudar o de decir, híjole, yo puedo ayudarte, sí, creo que para ellos es muy difícil, ¿no? Entonces, mi respeto a ambos, tanto a mi padre como al padre de Rayman, que incluso no va como second, ya lo comentó Rayman, que no va a llevar second, pero igual yo creo que va a estar observando la lucha desde algún lugar y pues igual va a sentir los nervios como lo siente cualquier otra persona. ¿Tú llevas second o tampoco llevas? No. Sí, va mi padre, sí, yo le dije que lo quería en la esquina, no lo he negado ni lo he ocultado, le dije que yo lo quería en mi esquina. Pero no va a intervenir. No va a intervenir, pero creo que el apoyo moral desde hace 40 años, porque no va a negar mi edad, sí, desde hace 40 años, que el apoyo que he tenido de mi padre ha sido muy importante en todas las facetas de mi vida, aunque me he equivocado muchas veces, todos tenemos errores, pero él siempre ha estado apoyándome, entonces ahí lo quiero en mi esquina. No, y fíjate, desde que iniciaste live viéndote tu debut aquí en la Coliseo y ahora... en esta lucha tan importante, imagínate. No, y cómo los marcó la lucha libre, ¿no? A tu familia. Sí, porque a todos. Sí, el hombre no tenía, yo creo que ni la idea de que iba a llegar. Sí, creo que a todos nos ha marcado, a mi familia, a mis hermanos, a mis hijas, a todo el mundo nos ha marcado la lucha libre. Y simplemente creo que hoy platicaba con mi hermano, me dice, es que tú naciste para luchar. Y sí, es cierto, o sea, yo nací para luchar y... yo ceno, como y desayuno lucha libre, o sea, a mí me encanta lo que hago, me encanta... estar arriba de un ring, y creo que a veces he pensado en no llegar a luchar ya tan grande de edad por las lesiones, pero después pienso que no va a ser imposible dejar este ambiente, ¿no? Sí, lo que te iba a decir, así piensan todos, sí, a la menor hora, no, le seguimos. Sí, entonces es difícil, ¿no? Es muy difícil, o sea, siempre tengo un plan de vida, pero no sabe uno en verdad qué pueda pasar, y están contentos de lo que ha sucedido con Macabre, y esta función, esta lucha, pues es... esencialmente para el público que me apoya y para mi familia que también está conmigo en las buenas y en las malas siempre. Oye, yo en lo personal les agradezco mucho esa cláusula de que los ecos no intervengan. Bueno, yo creo que mucha gente también, porque a mí no me gusta nada cuando los ecos intervienen y todo. Y esta va a ser una lucha derecha, una lucha uno a uno, una lucha pareja donde realmente va a ganar el mejor. Y la verdad que eso, que los ecos no intervengan, es algo de agradecer. Sí, claro, y sobre todo que... lo hicimos también porque la gente quiere una lucha que sea de ese estilo, en la cual no hay intervenciones, que sea una lucha clara, ¿no? Yo lo he dicho, si Rayman tiene que ganar, pues tiene que medio matarme arriba del ring. Creo que va a ser lo mismo para él, y hoy voy decidido a poder utilizar todos los conocimientos que he aprendido durante tanto tiempo en la lucha libre. Entonces, Yo hoy les dije, y se los vuelvo a repetir, el infierno se va a desatar ahí en la Arena Jalisco, va a llover sangre y no esperen una lucha que sea típica de la Arena Jalisco. Les vamos a dar una sorpresa a Rayman en muchos aspectos esta noche, y voy preparado para muchas cosas y para sobre todo para que sufra mucho arriba del ring. Muy bien, bueno, pues algo, Ramoncito, que le quieras preguntar el último. Pues nada más te deseo suerte. Muchas gracias. Porque aparte de que eres luchador, eres rockero. Sí, esos son mis grandes pasiones, no lo voy a negar. ¿No tocas algún instrumento? No, jamás. Tengo una guitarra que compré hace como 4 años y no la he podido tomar. Y ahí está, y me gustaría mucho aprender. No, te lo hubieras traído para la lucha. Me encantaría, la verdad, sí me encantaría. Amo la música, incluso tengo un programa de música, participo en un programa. Procuro estar en los eventos que hay en Guadalajara. Tengo muchos amigos músicos y me encanta, es una de mis pasiones, tanto la lucha libre como la música. No puedo vivir sin estar escuchando bandas nuevas, bandas viejas, de todo, ¿no? Entonces es algo que me apasiona. Pues es otro vicio que no se puede uno quitar. No, claro que no. No se puede. Bueno, no le llamo vicio, sino que es algo que te gusta y no lo puedes dejar de hacer. No, yo mi vicio es los discos, las camisetas y los conciertos, eso es. Ahorita ya estoy pensando en viajes que voy a hacer a distintos conciertos, y es porque me apasiona todo esto, ¿no? No puedes vivir si hay algo, yo siempre he dicho, mis vicios, la lucha libre y la música. No se puede librar tan fácilmente. No. Y fíjate que la gente, pues igual, apoyándote, Carolina, de allá de la colonia, es en Tlaquepaque, me dice, quiero que me hagas una playera de Macabre, pero que me hagas un favor, que se la dediques para este día especial, porque trae precisamente la leyenda de la máscara contra máscara. Oh, bonita. Ella pidió, Carolina Rosales. Exacto. Un abrazo, Carolina. Ella dice, yo quiero que me haga mi playera y que me la dedique Macabre. Claro, quiero estar allí enteramente apoyándolo, y que sepa por medio de ustedes que el corazón va de por medio para que puedas quitarle la máscara a Rayman. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que hoy les comentaba, no tengo palabras para todo el apoyo de la gente. Mi celular no ha dejado de sonar, pues las notificaciones y todo. Entonces, no es mentira, estoy sudando. Sí, estoy sudando y sobre todo porque tengo mucho apoyo de la gente, y creo que debo de salir adelante en este compromiso. Y les agradezco de todo corazón a toda la gente que me ha estado apoyando en diversas partes del país y que van a estar presentes ahí. Lo que yo estoy seguro es que esta noche, tanto el Rayo de Jalisco como Rayman van a salir de visitantes en la Arena Jalisco. Sí. Es claro, y estoy seguro de que el apoyo va a ser más para Macabre que para ellos dos. Bueno, pues Macabre, te agradezco de verdad muchísimo que has estado con nosotros en esta fecha tan importante para ti, porque la verdad yo dije, no, a lo mejor no puede porque quiere estar en su casa tranquilo, pero mira, no, él dijo muy profesional, no, ahí nos vemos, ahí estamos con ustedes. Uh-huh. Y se lo agradezco bastante que esté aquí. ¿Y algo que quieras decirle antes de que te vayas de con nosotros, Macabre? Solamente muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por estar siempre al pendiente de tanto de Macabre como de la lucha libre en Jalisco, y decirles a la gente que esta noche es una noche muy importante para ambos luchadores, y la gente que vaya creo que va a salir contenta, sobre todo porque tenemos que entregarnos al máximo. Y hoy pueden suceder muchas cosas arriba del ring, lo que sí es que no va a haber tregua para ninguno de los dos, y el que gane se va a llevar un trofeo muy importante a su casa. Paquito, muchas gracias a todos. No, agradecerte, Macabre, sabemos que tienes que ir corriendo rápidamente a otro lado. Te deseamos, yo no te deseo suerte porque yo te conozco desde hace ya mucho tiempo, sé la garantía y la calidad que tú le tienes a la lucha, cómo la amas, me consta, y la verdad es que lo único es que allí estaremos. Y no pidiéndole a los dioses, sino pidiéndole a todos los demonios que salgan y te puedan echar la mano. Así es, los demonios del metal y del rock hoy estarán de mi lado, van a ver. Bueno, Macabre, pues muchas gracias por haber venido en esta idea, que es un día tan importante en tu carrera, un día tan importante en tu vida. Mucho éxito, mucha suerte, y pase lo que pase, seguirás siendo un gran luchador. Muchas gracias. Y te deseo suerte esta tarde para que salgas avante. Se ve que tienes tu convicción. Se ve que tienes mucha fe y eso cuenta muchísimo. Te deseo mucha suerte y adelante. Muchas gracias. Y echarle al rock también. Así es, eso es inevitable. Así es, sí. Es terapia buena. Por supuesto. Sí. Muy bien. Pues ahí está. Nosotros seguimos una hora más. Muchas gracias, Macabre. Suerte. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos? Les habla Seven Thunder para que no dejen de escuchar el mejor programa de lucha libre, Super Libre. Música, canto y talento, lanzamiento tapatío. La oportunidad que estabas esperando con Francisco Baker Sedano, sábados de 5 a 7 de la tarde en Canal 58. Lanzamiento tapatío. XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada, desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324. Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio. Siempre junto a ti. Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo Shiro Dragon para seguir invitándolos a escuchar el mejor programa de lucha libre, extremadamente extremo, Super Libre, Super Libre, Super Libre. Esto es Notimash Relámpago, lo más sobresaliente de la lucha libre. Buenas tardes, con ustedes Lady Dark. Recuerden que el día del final de una leyenda ha llegado y festejando su 41 aniversario, la Arena Jalisco lo celebrará con el duelo de máscaras entre Macabre y Rayman. Este domingo a partir de las 6 de la tarde, el cartel lo complementarán gladiadores que han sido de la escuela del abuelo Carrillo, Chucho García Centella, El Lobo y Mr. Romy, quienes se enfrentarán al argentino, el Chacal, el Venusino y el Chale García. Ya están a la venta los boletos para la función del 28 de febrero en la Arena Roberto Paz, donde estarán presentándose los hermanos Trauma. Por cierto, los hijos del Negro Navarro se presentarán en una firma de autógrafos en la tienda de Leyendas del Ring el mismo día a partir de las 4 a las 6 horas. Recuerden que la tienda Leyendas del Ring se encuentra enfrente en la Arena Coliseo. Cañonazo de lucha libre en la Arena Palenque Tlaquepaque. Te esperamos este domingo 15 de febrero a partir de las 5:30 p.m. Golden Tirado Promotion anunció a través de un comunicado que el evento del 15 de marzo no se llevará a cabo debido a causas de fuerza mayor, ofreciendo de antemano una disculpa y al parecer tendrá una nueva fecha para dicho programa. El Hijo del Santo anunció que próximamente viajará a Londres los días 9, 10 y 11 de julio del 2015 para presentar su evento de lucha libre Del Todo por el Todo, donde lo acompañarán por principio de cuentas Dr. Wagner Jr. y Casandro. Información de la AAA. Brian Cage lanzó un ultimátum al megacampeón de AAA, Alberto El Patrón, y amenaza con quitarle el título de megacampeón. Por cierto, El Patrón Alberto regresará a Naucalpan y a Nesa el 26 y 28 de febrero, y recuerden que el 15 de marzo, Rey de Reyes se presentará en Guadalajara en la Plaza de Toros Nuevo Progreso. Les estaremos informando. CMLL informa. Se llevó con éxito la tercera jornada de la Liga Elite, con los resultados más sobresalientes. En la lucha de mano a mano, el Negro Casas venció a su oponente Fuerza Guerrera, con el sello característico La Casita, llave creada por su señor padre, Don Pepe Tropicasas. En el evento especial, Atlantis y Extreme Tiger vencieron contundentemente a los rudísimos, Último Guerrero y Super Crazy. En la lucha semifinal, los técnicos Marco Corleone, Máximo y Valiente se compaginaron para vencer a Mephisto, Hefesto y Bárbaro Cavernario. En la lucha estrella se presentó el Galeno del Mal, Dr. Wagner Jr., quien fue aclamado por el público de la Arena México, el cual se acompañó de otro lagunero, La Sombra, y que en conjunto y al más puro estilo de los rudos, vencieron con Foul a Elia Parr y su sobrino, Volador Jr. Todo esto sucedió el pasado domingo 8 de febrero con la All Elite. Se esperan nuevas programaciones de la empresa de Carlo Colli. En los bienes espectaculares de la Arena México, lo más destacado de la noche en el Match Relámpago entre La Máscara y Negro Casas fue la presencia en pasarela del ingobernable mayor, Rush, quien arremetió contra el 440, quien posteriormente perdiera la lucha con el de la dinastía Alvarado. En la lucha estelar, el Sky Team, formado por Volador Jr., Místico y Valiente, se coronaron como campeones mundiales de tercias tras vencer a los guerreros laguneros, Niebla Roja, Euforia y Último Guerrero. Enhorabuena para los nuevos campeones. Falleció el pasado domingo el empresario Mario Vázquez Raña, a sus 82 años de edad, de insuficiencia respiratoria aguda, informó la Organización Editorial Mexicana. Nuestro más sentido pésame a su familia. Así me despido por el momento y les recuerdo que, como dice Sangre Azteca, la lucha se vive mejor en vivo, informó para Notimash Relámpago Lady Dark. Esto fue Notimash Relámpago, lo más sobresaliente de la lucha libre. Bueno, pues regresamos, bastante información. Felicidades a Lady Dark, que como siempre muy profesional y nos habló de todo, Paquito. Exactamente, digo, como ya lo habíamos dicho al principio, pues tenemos varias noticias que sí, vamos darles a ver, vamos precisamente a... ya como lo escuchó, el 41 aniversario de la Arena Jalisco, donde el programa estelar estará Rayman contra Macabre, el Máscara contra Máscara, ya decíamos, estará el Rayo de Jalisco como invitado, festejando 40 años de luchador. Fíjate lo que tiene la edad que tiene Macabre, precisamente la tiene el Rayo de Jalisco luchando, entonces va a estar mucho, muy nervioso todavía Rayman. En la quinta lucha, como aquí lo marcan, estará Rudy Santana, Vaquero Junior, Draego y Águila Guerrera, que enfrentarán a Black Jack, Tóxico, Incógnito y Roberto Paz Junior. En la cuarta lucha, Pluma Negra, El Príncipe, Estrella Oriental y Zuni, Estrella Oriental Junior y Zuni, para enfrentar a El Vago, El Brujo, Guerrero Negro y Fu Manchu. En la tercera lucha, El Argentino, El Chacal, El Venusino y Chale García enfrentarán a Chucho García, Centella, El Lobo y Mr. Romy. Esta lucha es de veteranos. Sí, de veteranos, donde estará refereando el Chayote, un refere de tradición en la Arena Jalisco. Bueno. Ya lo verás al Chayote. Espero no te pique. Por el tipo de apodo que le dicen, ¿no? En la segunda lucha estará Dengue Asesino, Ultra Cara, Guerrero de la Muerte y Linterna Verde, para enfrentar a Adrenalina, El Valioso, El Cometa y Relámpago. Y en la primera lucha, para abrir este programa, estarán Azteca Warrior, Calavera Charra y Black Golden, para enfrentar a Shiru Dragon Jr., Galáctico y Lobo Salvaje Jr. Todo esto a partir de las 6, llegue temprano porque esto va a estar candente. Exactamente, sí, además, llegue temprano. El homenaje a Rayo de Jalisco. Ah, además, el homenaje a Rayo de Jalisco. Y bueno, ahorita seguimos hablando de la arena de Tlaquepaque, ¿no? Sí, sí, también tenemos el programa. Pero déjame decirte que ya también la arena Roberto Paz anunció que ya están los boletos para este domingo 28 de febrero. Bueno, para este 28 de febrero estarán presentes los hijos del Negro Navarro. Que van a ser una firma Trauma 1 y Trauma 2, que estarán también, ya lo dijo Lady Dark, enfrente de la Arena Coliseo en Leyendas del Ring. Le mandamos saludos al Charlie, que ha de estar ahí. Charlie. Pues más que puesto, puestísimo. Sabemos que es un agente de lucha, la gente que apoya de veras a la lucha en todo momento. Y vaya, un saludo para él y toda su gente que está ahí trabajando. Así es que el próximo 28 estarán allí los Trauma, que es sábado. Estarán de 4 a 6 y de ahí parten a la arena Roberto Paz. Así es que usted ya puede comprar sus boletos. Y ahora sí, mi querido Botamán, échate el programa que va a estar allá en Tlaquepaque con tu compadre. Ah, mi compadre, exactamente. Allá va a estar los Nuevos Infernales, el Satánico Cadáver de Ultratumba y Gemelo Diablo contra el Hijo del Solitario, Ángel Blanco Jr. y Platino. Esa es la lucha estelar y en la lucha semifinal viene Indio Cherokee, Príncipe Egipcio contra Engendro Junior y Gemelo Diablo Junior. En lucha especial de damas, la Gitana y Kendra contra la Pantera y Morrigan. Kendra, nomás que pusieron Kendra, ya ves los que Kendra contra la Pantera y Morrigan. En la siguiente lucha de poder a poder, Hijo de Cepillín y Master Terror contra Al Kamala y MX, Paquito. Alcalá y MX. MX. Y en lucha inicial, Alfred Lee. ¿No será Alfredo Alvarado? Alfred Lee. Alfred y contra Reggae Boy. Y Refueres Voltaje Negro y el Tabasco. Todo eso a partir de las 5:30 estarán ya por allí las puertas también abriéndose desde las 5 para que usted llegue tranquilamente a toda la gente de Tlaquepaque. Sí. A la gente que está por allá y que nos escucha y sintoniza, pues que lleguen, precisamente ya sabes que tiene una promoción, los primeros 500 niños que lleguen con boleto pagado y un adulto acompañados, entrarán gratis. A ver, pero ¿cómo los primeros niños que entren con boleto pagado gratis? O sea, que lleguen con un adulto. Los primeros 500 niños gratis pagado. Que lleguen con un adulto con boleto pagado, con boleto Alejandro, pagado. ¿Por qué me estás haciendo encabritar ahorita? Aparte de que andas allá con trangueras. ¿De qué le vamos a dar un té de tila, un té de ramo blanco, un té de orégano, té, ¿de qué? Para té, que no se... Un té de char para que tela tenga... ¿Sabes cómo le puse ¿Sabes cómo le puse a Paquito en su lucha libre por la vida? ¿Cómo? El iracundo. ¿Iracundo? Sí. Ah, caray. ¿Y sabes cómo yo no tengo nada de eso, Ramosito. ¿Por qué no, pasa? Pero por si te llega a pasar eso. Pues que no ves que hasta se le empañan los lentes por decirlo. Pues ya es que lo tratas como a tu hijo. Oye, no, cada rato lo regañas. Oye, Paquito, de veras. Pero es mexicano. La gente está en el otro, me dijo un mensaje que le decías que te la traes contra Alejandro, que se nota que de... Parece su abuelito. Sí, lo regañas muy bien. No, porque lo tratas pues así, no por la edad. Pero es el cariño que se le tiene a la gente. Lo quiere mucho, lo quiere mucho. Lo quiere mucho. Mientras más le pegues, más lo quieres, ¿sí o no? Lo quiere mucho. ¿Nunca le pegaste a tus hijos? No. ¿Nunca pero regañaste a tus hijos? A regañar, sí. Ah, está. Entonces es el cariño. Más que lloraban tienes. Porque los regañaban. ¡Caquito! Ah, pero Alejandro no llora. Hoy. Ya se las. Por eso es talento. Alejandro es hombre y le entra. ¿Sí, Alejandro? Sí. Así es. Ah, bueno. Ese es hombre, no payaso. Ah, sí, señores, seguimos con esta ya presentación. Paquito, precisamente ¿qué como. ¿Qué tomaste hoy? No he tomado nada. Pues o sea, por eso anda así. Ayer hubo fiesta, pero ahora sí que fue una fiesta tranquila, pacífica, honesta y con mucha pizza. Oye, y como lo decíamos, Golden Tirado que anunció, pues desgraciadamente que, pues ya lo decíamos al principio, este evento lo deja, digamos, lo pospone. Pendiente. ¿No? Porque bueno, también traía grandes elementos también allí y mucha gente que apostaba y decía, no, que lo hagan el mismo día, pues vamos, la gente se puede dividir, hay eventos en Guadalajara para todo mundo. Sí, lo que pasa es que ellos solamente tienen esa decisión de por qué lo pudieron haber cambiado. Y déjame decirte que ayer veía al Gusano Llanes en ese programa que tiene en el cable. Sí, no, dilo abiertamente. En qué, es que no me acuerdo cómo se llama. IM Sports, sobre el ring. Ay, canal tan malo. Ay, malísimo. Bueno, aparte, él decía, ah, sí, el programa del solitario que va a estar. No, como que no le han informado que ya lo habían suspendido. Digo, esto... A lo mejor es grabado el programa. Es entendible, sí, ¿no? Es entendible que a lo mejor lo grabaron y ellos todavía no tenían esto por enterado. Ojalá y que la gente que lo escuchó en México y que sigue de alguna manera el tipo de programas que hace el Gusano Llanes, se den cuenta de que este evento no se va a llevar por aquello de que tuvieran ya complementado incluso venirse para Guadalajara a estar en este evento donde Elia Park, sabemos que tiene muchísimos seguidores, tiene gente que lo viene siguiendo de muchísimas partes, entonces no se va a realizar aquí. Golden Tirado ya dijo que lo va a posponer, pide una disculpa de antemano para poder estar en paz con todo el mundo. Sí, así es. Pero no se suspende, se pospone solamente. Sí, queda pendiente. O sea, eso es lo que hay que aclarar con Golden, ¿no? Sí. Que nos diga. No, la semana que entra hablamos con Solitario, ¿no? A ver qué nos comenta más sobre eso, porque hoy... Mira, brother. Porque hoy está, va a luchar al rato, entonces anda ocupadón. Sí, ya sabes que va a ir a ponerle una arrastrada ya a los... Ah, no, al gemelo, yo sí le digo que mejor se reporte enfermo, ¿eh? Sí, que diga que porque está... Porque está el solitario, dijo que ahí, ahora sí, todo lo que le dijo aquí en la cabina, que se lo va a cobrar. Yo nomás le paso la información. Oye, y lo que dijo precisamente el hijo del santo es que ya anunció que para julio, estará por allá en Londres los días 9, 10 y 11... Así es que de este año no se lo pueden perder porque estará acompañado de gente que ya traen las fotografías, claro. Como Dr. Bank Jr., Casandro, que Casandro ha ido muchas veces a Francia, sí. España, Inglaterra. Ahora sí que gusta mucho este tipo de eventos que hace el santo, el hijo del santo, del todo por el todo. Será interesante llamarle, Botamán, vamos a ver si nos da la entrevista por teléfono, ya ves que ya lo hemos tenido aquí, al hijo del santo, que nos diga cómo va esa lesión. Porque recordarás que él decía, depende de lo que me digan los médicos, es... pues ahora sí que mi actuar en la lucha libre. Vamos. Esto no se deja tan fácilmente, pero solo una lesión puede tumbar ahora sí que la leyenda del santo, ¿no? Así es. ¿Algo más, Paquito? Y bueno, o sea, decirte que, pues como lo decíamos, AAA también se presenta este 15 de marzo, que pues es muy corto, ya este mes está ahí 28, entonces quiere decir que estamos a la menos de la mitad precisamente del mes de febrero. Y ya 15 días de marzo para que se presente AAA, donde Brian Cage, como lo dijo Lady Dark, ya dijo que va sobre Alberto el Patrón. Que se le olvida lo que hicieron en Estados Unidos, pero que él no se lo ha olvidado, que ya le puse una arrastrada por allá y que viene a hacerlo lodo aquí, pues en Guadalajara, en el Rey de Reyes. Así es que a toda la gente que le gusta la AAA y que le gusta salir en la televisión, ¿por qué no? Como ya lo dijiste, Martucha, que salió llorando cuando le... pelaron al cibernético, ¿te acuerdas? Pobre mujer, yo sabía que ahí quedaba. Oh, yo pensé que iba a salir con la señorita Laura. Pues unos días más y se la lleva la señorita Laura. Saludos a Martuchis. Lloré decepcionadamente porque le quitaron la cabellera al ciber. Que vaya, que fue una lucha que ella vibró de esa manera. Y mira, las cámaras la tomaron en la megapantalla, ya sabes que pone AAA. Ahí salió la carita de Martita. Bueno, era una carota, hay que decirlo, ¿no? Porque vaya que estaba grande, enorme. Mira, la fiesta. Rápidamente de aquí llegó un mensaje de Memo, el fotógrafo de las estrellas, dice, no es el solitario, es el hijo, y con todo respeto, no confundan a los verdaderos conocedores. Bueno, no, ya sabemos que es el hijo del solitario junior, como quieren llamarle, ¿no? Sí, bueno, pues es que el hijo del solitario es como se le ha nombrado precisamente, ¿no? Es que dice que decimos nomás solitario, ¿no? Que digamos que... Bueno, es que... Ya con el hecho de que solamente bueno, existe... Bueno, Memo, gracias por tu mensaje. No, bien válido, Memo. Y cuando me veas, madreame. Ah, lo veo. Pues sí, lo vas saludame. A ver ahí en Tlaquepaque, ahí lo saludas. Oye, y decirle pues que este 15 va a estar en la Plaza de Toros Nuevo Progreso, a partir de este 15 de febrero, como este 15 de marzo, como ya lo dijimos. Y vaya que el patrón anuncia su regreso allá a lo que es NESA, el 26 y el 28 de febrero también a Naucalpan, para que estén en el pendiente allá la gente en el DF. Digo, pues vaya que esos carteles allá están buenísimos. Y vaya que la información, como dijo Lady Dark, ay, Botamán. Sí. No sé si está esa información. Dime una pausa, pues me espero. A ver. Mira, la bronca es que ya... No, dilo, sin miedo, dilo. Esto va a estar en alarde. Mejor ya que regrese la pausa, porque mira, ya sabes que en la Liga Elite se llevó con éxito en esta tercera jornada, donde el Negro Casas en el mano a mano salió victorioso. Con la casita. Exactamente, ante un gran rival, sí, un eterno rival, Fuerza Guerrera, el Mosco de la Merced, que vaya que tienen muchísimas cuentas pendientes. Sí. La gente espera que siga este mano a mano. Estos muchachos, pues, espera que siga este mano a mano en un duelo cabellera contra máscara. Ay, sería sensacional. Que sería fabuloso. Bueno. Vamos a ver si podemos hablar con el Negrito Casas, a ver si nos deja... echar ahora sí que chisme un momento, ¿no? Con Super Libre. Bueno, vamos a ir a pausa, o sí, ¿verdad? Vamos a una pausa y decirles que Santiago Gervasio dice, alguien, oigan, ¿cuál es la dirección de la arena en Tlaquepaque? Es el Palenque. A ver, Paquito, ¿tú has ido? Yo nunca he ido ahí. Mira, es que es donde están los arcos al entrar aquí por lo que es la Avenida Hidalgo y la prolongación Revolución, o no sé si todavía la conozcan así. Porque dicen que tiene otro nombre. García Barragán, algo así. No, García Barragán es la siguiente avenida, okay, que está más abajo. Uh-huh. Bueno. De los arcos. Creo que es Francisco Silva Romero, algo así, ¿no? Un líder sindical que no me importa, ni me interesa mucho. Es por toda la Revolución, pasas esa avenida Hidalgo que ya está en Tlaquepaque, de aquel lado, y en donde están los arcos que están por un lado de la avenida, ahí se ve la dirección hacia donde eran las fiestas de octubre, ahí nomás, las fiestas de Tlaquepaque. En junio o julio, yo no sé, tampoco me importa ni me interesa, pero ahí las hacían. Ahí vas a ver precisamente el edificio a la mano derecha yendo de aquí para allá. No creo que vengan de San Polito para acá, entonces sería diferente la ubicación, ¿no? Uh-huh. Pero ahí están los arcos, la ubicación es más que centrada, ¿no? Fácil está. Bueno, exacto. Y además nos pregunta qué costo tienen los boletos, porque un sobrino quiere ir. Saludos a los tres. A los tres en cabina y al qué? ¿Qué? ¿Y al ruquero? Y al ruquero, qué bueno, aquí dice, qué pues, amor. Y al ruquero, bueno, saltó Santiago. Y dice, los precios son adultos, 100 pesos, niños, 40 pesitos. Y si compra un boleto de adulto, un niño entra gratis. Exactamente. Y Ernesto López, saludos a todos en cabina, anoten para boletos de hoy en la Jalisco. Estás participando, mi querido Ernesto López. ¿Algo más allá, Alejandro? Así es, Rodrigo, Fabián Mederos, Ramiro Guerre, tienen su calendario, dicen que quieren calendario, bueno, se los dejamos aquí en cabina. Sí, que pasen, ya voy a estar yo, mañana está Javier Saiza, pero a partir del martes ya regreso yo. Bueno, se los dejamos también con Javier Saiza, sí, ahí en la mañana, saludos. Pueden recogerlos ahí con Javier. ¿Por qué agarras tantas vacaciones, chavo? O sea, me las tengo muy bien merecidas. Trabajo mucho. Espérate, viene septiembre. ¿Por qué te dicen lujuria? No, y en marzo me voy otros días para que veas. Te aviso desde ahorita. Te vas a ir muchas veces, ¿verdad? Muchas veces voy en marzo. Bueno, vamos a una pausa comercial. Enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Indio Cherokee para seguirlos invitando a que escuchen Super Libre por Canal 58. Su amigo Indio Cherokee. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Los que conformamos el Partido Humanista somos hombres y mujeres como tú, cansados de la corrupción. Somos mexicanos y mexicanas que estamos saliendo de nuestro lugar de espectadores para ser actores estratégicos en la construcción de nuestro país. Nuestro país está lleno de gente buena, comprometida, con liderazgo social, que actualmente no está representada en los partidos tradicionales. Proponemos un gobierno que respete el poder de la ciudadanía y sea incluyente. Cambiemos juntos. Si cambio yo, cambia México. Partido Humanista. Para noticias, ABC Radio. Desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. ¿Qué tal, amigos? Saludos, amigo Príncipe Azteca. Sigan sintonizando Canal 58, su programa Super Libre. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Super Libre. Y les recuerdo los teléfonos en cabina 36 13 27 27, 36 13 38 38. También nuestra cuenta de Facebook, que es Super Espacio Libre, y la fanpage Super Libre sin espacio. Y recuerden nuestro canal de YouTube, que es Programa Super Libre. Muy bien, Paquito, vamos a entrevista o te seguimos con la información ya para terminar. ¿Quién viene en la entrevista? Dragón Rojo, ¿no? Dragón Rojo. Bueno, mira, ahorita lo ponemos porque déjame decirte que ya dándole la información a la gente que decía Lady Dark, Atlantis y Extreme Tigers vencieron a Último Guerrero y Super Crazy. Lo mismo hicieron Máximo, Valiente y Marco Corleone, que vaya, se compaginaron para vencer a Mephisto, Hefesto y Bárbaro Cavernario. Y en la lucha estrella, donde se presentaba el Galeno del Mal acompañado de Sombra, fíjate que al Galeno lo recibió la gente muy bien, ¿no? Porque, digo, lo identifican bastante. Claro. Cuando estuvo en el Consejo Mundial de Lucha Libre en la Arena México, pero a la Sombra lo abuchearon horrible. Entonces, pues, indeseable, ingobernable, por eso. Acuérdate que es prácticamente lo que le llueve sobre mojado a la Sombra, que no le importó. No, al contrario, son aplausos para él. Para enfrentar a Elia Park y su sobrino, como ya lo dijo Lady Dark, Volador Junior, en el cual, bueno, pues utilizaron las artimañas y vencieron precisamente con foul sobre Elia Park, para dejarlos ahora sí que en la lona, vencidos, y pues esto también tiene que tener un hasta aquí, porque Wagner y Elia Park se están dando con todo, y esto tiene que llegar a finiquitarse en un duelo de máscara contra máscara. Ojalá que sea pronto, porque no vamos a quedarnos toda la vida esperándolos. Pero es que fíjate que se van a diferentes plazas y sigue siendo lo mismo. Sí, era lo mismo, pero ¿sí? Ojalá que pronto haya algún promotor. Ojalá y el hijo del solitario se diera la tarea de poderlos encontrar precisamente para hacer un gran duelo aquí en en Golden Tirado Promotion, ¿no? Muy bien, ojalá ese grupo venga aquí a Guadalajara, ¿no? Pues digo, es que ya Carlos Colín había dicho que iba a venir aquí a Guadalajara, al cual pues también es una buena plaza donde, sí, ya lo vimos, la respuesta de la gente, ¿no? Si trae este tipo de programas, yo creo que la gente sí llena, abarrota aquí el coso de Medrano 67. Y bueno, ahora sí que para ir con esa información, deja ponerme de pie. En los viernes espectaculares de la Arena México, como lo dijo Lady Dark, yo no se lo creía, fíjate que yo casi la aventé una chancla. Cuando dice lo más espectacular en el mano a mano que hubo entre el match relámpago entre la máscara y el Negro Casas, fue la presencia en la pasarela del que no... Del Toro Blanco Rush. Salió con playera naranja, como aquellas playeras que nos dio un amigo que estrena de la Arena Jalisco. No, pues ahí la trae, ¿no? No la trae, es la roja. Pero bueno, sale y lo encara. El Negro obviamente saca de onda, pero Rush en la pasarela lo ataca. Ruin, cobarde y vulgarmente. No, eso, le estás faltando el respeto a una leyenda, el Negro Casas. Es estrategia, compañero. Es estrategia. Pues de ahí vino la debacle, precisamente el Negro Casas, y le ganó la máscara precisamente con, ahora sí que, el apoyo del cual ya hizo un video, tiene un video en las redes sociales y dice: ¡Ey, perros! Dije, bueno, le habla a los perros, puse a mi perra para que lo escuchara. No sé qué dijo. Me pongo de pie, saludos a Toro Jalisco. La verdad, ¿no? Siempre excelente el Toro Blanco. Pronto, yo sabía que esto iba a arder, precisamente. Mira, está nublado y le sale que le da el síndrome de Don Rutilio. Se pone roñoso. Toro Blanco, Ruz, bienvenido de nuevo. Pronto, estará al 100%. Yo nomás digo que si no está al 100%, ya se anda metido entre las patas de los caballos, le va a llover sobre mano. Paquito. Que esté bien recuperado. Era así, como no importa. Sí es cierto, es una estrategia de los rufianes estos, los intragables, y digo, si lo que quería hacer era rabiar a la gente, lo hizo, y vaya que la gente de la Arena México, tú sabes que no perdona. Exactamente. Bueno, ¿no? Pues ya sería todo. Y el Sky Team, bueno, hay que decirlo, destronó precisamente a los guerreros laguneros, Euforia, Niebla Roja y Último Guerrero, siendo Valiente, Místico y Volador Junior, los nuevos campeones mundiales de tercio. Exactamente. Excelente. Muy bien. Bárbaros. Amigo, vamos a tener a escuchar a Místico, ¿no? Primero, no sé quién tenías para no, que. No, Místico, creo que ya lo escuchamos. No lo hemos escuchado. No hemos puesto ninguna. No hemos puesto ninguna. Ahí Alejandro. Bueno, es que. Por eso enoja Paquito. Ven, ¿por qué no me andas diciendo ya las cosas, Ramón? Vamos a escuchar, hablando de la familia Rush, vamos a escuchar a Místico, ¿no? Que nos dice cómo va de la lesión, ¿no? Amigos de Super Libre, estamos aquí con Místico, reaparece en Guadalajara. ¿Cómo te sentiste? La verdad me sentí muy contento, más que nada que estoy en mi tierra de Jalisco, a quien le mando un gran saludo, la verdad. Un poco nervioso, un poco temeroso, puesto que voy regresando de una lesión bastante fuerte, pero pues contento, la verdad, como te digo. Soy de Jalisco, es mi tierra y simplemente me brindé no al 100%, sino al 1000% arriba del ring. Ustedes saben que vengo de una lesión muy fuerte, pero eso no va a acabar. Eso no me importa, ¿no? No me importa morir, no me importa quebrarme, no me importa dar mi vida arriba del cuadrilátero. con tal de que mi público se vaya contento. Oye, y 8 meses que la verdad la gente se preguntaba cómo iba a regresar Místico. Pues sí, como tú dices, poco a poco vamos a irte viendo, pero ya en Japón demostraste que tienes ganas y hambre de triunfo. Sí, la verdad que mucha gente pensaba que iba a llegar de menos a más, ¿no? Y es obvio, ¿no? Porque pues mi recuperación ha sido bastante fuerte gracias a mi dedicación, gracias a mi disciplina. Toda la gente yo creo que ha visto que esto no me va a vencer, que esto solo fue un tropezón en mi carrera. A mí, la verdad que mi pie a lo mejor a veces pide que haga menos, pero como lo digo, a mí no me importa, no me importa quebraduras, no me importa lesiones. Siempre me voy a brindar el 1000% arriba del ring. Y si mi pie no quiere darme, no quiere ayudarme al 100%, yo voy a hacer que me ayude a fuerzas. Sí, te vimos, la verdad, no se nota arriba del ring, pero sí, se ve un poco, te falta condición todavía. Sí, no, deja de la condición, más que nada es el dolor. La condición no, más que nada es el dolor. Sí me duele muchísimo, pero como te digo, la gente paga un boleto para ver a Místico al 100. La gente no le importa si vengo lesionado, si vengo con problemas, si vengo todo. La gente paga un boleto para ver el personaje de Místico brindándose al 100%, y simplemente es lo que estoy tratando de hacer en cada una de mis batallas. Oye, Japón, pues ahora sí que la gente tuvo el gusto de verte nuevamente en la lucha, y vaya que la gente con la expectativa que tienen sobre un Místico que regresa con esos bríos, el ejemplo que tienes que dar tú es precisamente de grandeza arriba de un cuadrilátero, y la verdad te lo tenemos que agradecer, porque no cualquiera regresa de una lesión. Sí, muchas personas saben que, muchas personas me han brindado su apoyo, muchas personas se han quedado de aceite, ¿no? Porque ven que esto no me detiene. Sí, el público de Japón es bastante diferente, pero yo creo que me merecí el aplauso. ¿Por qué? Porque vieron que a pesar de mi lesión, brindé lo mejor arriba del cuadrilátero ahí en Japón. Por último, ¿qué viene? ¿Qué planes para este Místico? Mira, los planes, ya tuve que, mucha gente se preguntaba si quiero el campeonato de Mundial Welter, el que tenía. No, ya supe lo que era ser campeón Mundial Welter. Ahora lo que quiero son cabelleras, son máscaras. Y siempre lo que he dicho, este 2015 vengo por todo. Y principalmente vengo a acabar contigo, Mephisto. Si es que me estás viendo, estoy esperando con ansias esta rivalidad, porque tú sabes que me preparé al 100% y regresé de mi lesión por ti, porque tú en parte tienes culpa de todos los accidentes que he tenido, de todas mis fracturas, pero esto no se va a quedar así. Así es que prepárate, Mephisto, que mi pie no te confunda. Bueno, pues agradecerte esta entrevista, Místico. La verdad que la gente puede esperar más. Ya se le ve precisamente el hambre de triunfo que tiene, como lo decíamos, y ojalá que este año sea el de Místico. Sí, como lo digo, no lo quiero decir con palabras, sino lo voy a demostrar con hechos arriba del ring. Y finalmente agradeciendo a toda esa gente que me ha seguido apoyando, que la gente que ha creído en mí. Creo que me han recibido bastante bien. Hoy se puso una buena entrada, en México igual. En todos lados yo creo que me han recibido bien. Yo creo que la gente ya extrañaba a Místico como yo los extrañaba a todos ustedes. Y creo que no los voy a defraudar, como lo repito. No me gusta decirlo con palabras, sino con hechos arriba del ring. Un saludo a Tala Jalisco. Un saludo a Tala Jalisco, a toda mi familia, a la familia Arana Urigel, a la familia Muñoz y a todos los que me están viendo en la lucha libre de parte de su amigo Místico y del Consejo Mundial de Lucha Libre. Regresamos aquí. ¿Qué te parece esta entrevista con Místico? Que la rodilla todavía le duele, ¿eh? Le duele mucho porque prácticamente lo veíamos y se lo decíamos, ¿no? Ojalá y esa lesión pues no haya mermado mucho la condición, porque la verdad es que el Místico es muy joven, pero fue muy grave el accidente que tuvo. Ya viste que lo platicó precisamente en su video que pusieron en la Arena México, y él decía con lágrimas, es que realmente la libré, y esta lesión pues vamos a ver qué tanto le pudo haber afectado, porque ahorita pues trae toda la energía puesta en el corazón, y aparte pues para brindarse ante el público, porque él dice, pagan un boleto por ver a Místico, yo me tengo que brindar. Sí. Y vaya que lo hizo espectacular este día. Y dice que no le importa quedar arriba del ring, y también manda un saludo a la familia Muñoz allá en Tala, y también a Mephisto un reto, Paquito. Sí. Dice, digo, que a Mephisto que se cuide, porque... Y vaya que el Místico quiere ir con todo y contra quien sea, porque él lo que quiere es regresarle al público precisamente eso... como él decía, yo ya los extrañaba. Si extrañaban al Místico, yo ya los extrañaba, y él se está queriendo hacer presente. Ya lo hizo con el Sky Team en este duelo de campeonatos, precisamente que están destronando a los Guerreros Laguneros. Y yo creo que de alguna manera, aunque es muy criticado, va a ser algo espectacular este año, porque pues si así lo está echando las ganas, cuando esta lesión desaparezca, yo creo que va a estar mucho mejor. Sí, su familia lo apoyó bastante, ¿verdad, Alejandro? Sí, bueno, un muy buen duelo, Mephisto contra Místico. Yo creo que sería bueno que espere un poquito a que esté bien recuperado su rodilla para que esté al 100 y sea un duelo, sí. Muy podría bien ser un duelo épico. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial. 36-13-27-27, 36-13-30-88 para sus mensajes. Vamos a esto y regresamos. Hola, les habla su amigo el Travesti para invitarlos a que escuchen Super Libre por Canal 58, su amigo el Travesti. Un beso para todos. Bye. El acontecer deportivo vive en Canal 58. Entrevistas, reportajes, estadísticas, datos curiosos y mucha pasión. Acompañado de un toque femenino, solo en La Matraca Deportiva. Sábados, 7 de la tarde por Canal 58. La Matraca Deportiva. Donde se vive el deporte al máximo. XEAB, Canal 58. 10.000 watts de potencia. 580 AM. Guadalajara, Jalisco, México. Una emisora del grupo México Radio. Canal 58. Siempre junto a ti. Estamos cansados de vivir con miedo, de que las familias no nos alcance el dinero. Necesitamos hacer algo. Necesitamos orden. Necesitamos paz. Necesitamos un salario digno. Necesitamos un cambio. Un cambio sin enfrentamiento. Un cambio con rumbo. Un cambio pensando en ti y en tu familia. Recuperemos juntos nuestra tranquilidad. Recuperemos juntos el futuro de nuestros hijos. Recuperemos juntos la confianza. Partido Acción Nacional, Jalisco. En el IMSS nos estamos modernizando. Ahora ya puedes realizar por internet muchos trámites como solicitar la constancia de que estás vigente en el IMSS y darte de alta en la clínica que te corresponde, utilizando tu CURP y tu número de seguridad social. Así podemos brindarte una mejor atención. Tú también hazlo en www.imss.gob.mx. Con acciones que te benefician, estamos moviendo a México. IMSS, Gobierno de la República. Porque la información debe darse como es y sin tapujos, busca el único diario que no esconde la verdad. La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan. La Prensa, búscalo en tu puesto de revistas o pídelo a tu voceador. La Prensa. Hello, amigos de Canal 58, un saludo de su amigo Antoine. Sigan escuchando el mejor programa, Super Libre. Bien, regresamos aquí para informarles que recuerden hoy en el palenque de Tlaquepaque, los nuevos infernales, satánico cadáver puertorriqueño, Ultratumba y Gemelo Diablo contra Hijo del Solitario, porque no dice que decimos que el Solitario. Hijo del Solitario, Ángel Blanco Jr. y Platino. A ver si se pegan los platinos, este muchacho estaba muy nervioso. El lucha estelar hoy. Muy joven. Le lo asustaron aquí, ¿verdad? Engendro y todo. Los pobres muchachos ya no quieren ni hablar, ¿te acuerdas? Él decía, estoy preparado. pero para salir volando, yo dije, no, hombre, aquí no lo van a estampar como mariposa. ¿A partir de las 5:30 o 5, Paquito? A partir de las 5:30 de la tarde ya puede usted estar ahí presente en la arena Palenque, Tlaquepaque, donde, pues ahí nos verá. Ahí sí, nos veremos las caras, ¿no? Y nos pide su calendario. Alejandro, ¿qué traes? Vamos a estar ahí regalando calendarios. Dice. ¿Qué traigo calendarios? Vamos a estar regalando ahí calendarios. Ay, Alejandro, bueno. Un hombre que luchó el viernes y hubo un reto de campeonato, Paquito. Caray. Bueno, pues ya sabes que Mr. Águila lo quiso así enfrentar. Lo humilló completamente. Arrastrándolo por todo el cuadrilátero. Eso es lo que nos dice. Al final le ganó al centro del ring. Y bueno, le dicen Chocolate Lagunero, es el Chocomí Lagunero. Si usted quiere tener... eso que lo diga mejor. Sí, mejor. Vamos a escucharlo, mi querido Eddie. Dragón Rojo. Vamos a ver qué dice Dragón, porque está haciendo fuego. No, fuego no, ¿verdad? ¿Cómo? ¡Vámonos a esto! Le traiciona al subconsciente. Está preparando. Super Libre. Amigos, Super Libre, estamos con Dragón Rojo, que hay reto por tu campeonato. Está de moda ese campeonato mundial medio, todos quieren con el dragón, con el más guapo, claro, por supuesto, quieren iluminarse con mi luz, con mi calor. Lo digo en tono de broma, pues la verdad las rivalidades son importantes, los retos, porque te ponen a prueba de tus capacidades luchísticas, mentales y de todo tipo, pero me siento con la capacidad y sobre todo con algo muy importante, que es el cariño a la afición, que en los momentos más difíciles de la batalla, cuando sientes que ya no puedes más, que se te acaba el oxígeno, la fuerza, el escuchar el apoyo, que el dragón, o ver una máscara por ahí que la trae un aficionado, eso es como un tanque de oxígeno, de fuerza, que te inyecta energía, que te hace romper castigos, romper toque de espaldas, que te motivan a, a seguir la batalla y que te motivan a ganar para no quedarle mal a esa alta afición que viene a apoyarte. Y un Mr. Águila que, bueno, él lo dijo y lo pidió al centro, te está venciendo y dice, quiero una oportunidad aquí en Guadalajara, ya sabes que es su tierra, pero la gente aquí te quiere más que a la Mr. Águila, la verdad. Porque yo también quiero esta tierra, es algo recíproco y la gente lo percibe, y que yo siempre he dicho Guadalajara es mi segunda casa después de la Comarca Lagunera. Y pues Águila me ganó bien en el centro del ring, a la buena, los campeonatos son para exponerse y vamos a exponerse el próximo viernes. Hacemos una atenta invitación a todos los amantes de la lucha libre que vengan a disfrutar de este gran encuentro, que apoyen a quien guste, que apoyen, porque el principal vencedor va a ser ni Águila ni Dragón, ustedes, la afición que asista, van a ser los principales vencedores, porque conozco a mi rival, sé que se va a entregar al 100%, pues, igual yo también voy a partir el alma arriba del ring y van a disfrutar de un gran encuentro. ¿Qué defensa sería esta? Ya va como la 23 defensa aproximadamente, después de que le quité a Liger ese campeonato hace como 3 años, una leyenda de talla internacional, han sido varios los que se han formado ahí a mi lista de rivales, de retadores, no han podido, porque pues dentro de los pesos medios, la verdad me considero el mejor y me estoy enfocando en ese peso, 80, 85 kilos, para seguirlo manteniendo, hacer historia en ese campeonato que lo ha traído muchos luchadores importantes como el Santo, ni más ni menos, Huracán Ramírez, hicieron grande historia con ese campeonato y ahora estoy haciendo mi propia historia con dicho campeonato. Oye, y bueno, pues ahora sí que la gente lo va a ver, lo va a poder vivir. Un duelo que pues son dos grandes luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre. Esto se puede pactar aquí en Guadalajara. Vaya, un Mr. Águila que lo está diciendo. Él quiere demostrarle aquí en su casa porque él es de Guadalajara, pero la verdad es que, como te digo, la gente lo está apoyando más al Dragón Rojo. Y la verdad es que ojalá y esa lesión que te vimos un poquito mermado no te vaya a afectar bastante, ¿eh? No, tienes razón. Aún así no va a ser excusa para dar mi máximo rendimiento la próxima semana. Tampoco, no quiero pensar en negativo, en perder, no, con lesión o sin lesión, yo voy a salir a partirme el alma. Te digo, el apoyo del público, el cual tú manifiestas, también es como un analgésico para todo tipo de lesiones, y la próxima semana seguramente estaré al 100% para defender ese campeonato. Y por cierto, en México alguien quiere tu máscara también, ¿no? Sí, también quieren mi máscara. Eso es positivo, que tener rivalidades, que busquen mi campeonato, mi máscara. Si vienen grandes eventos en el Consejo Mundial de Lucha Libre, el homenaje a dos leyendas, por ahí está pactada el duelo de apuestas, pero si viene el aniversario, vamos a echarle toda la carne al asador, buscar un buen rival, acorralar a alguien, porque es uno de mis objetivos dentro de mi carrera luchística, encabezar un cartel de aniversario en Arena México, aportando mi máscara. Ya es algo que deseo mucho, que en el cual me visualizo, y un objetivo que quiero lograr, y ojalá, porque no este año lo pueda realizar. Desde aquella máscara con Mictlán, el cual le quitaste, pues ahora sí que le hace falta al Dragón precisamente echarle toda la carne al asador. Exactamente, ya saborear las mieles de quitar una máscara, son riquísimas esas mieles del triunfo de quitar una máscara, y quiero volver a repetirlo, pero ahora ante un escenario, ante la fiesta máxima de la lucha libre como es el aniversario de la Arena México. Bueno, pues ya lo escuché, está el Dragón Rojo y... A ver. Falta la receta, porque sí, lo que no, hay que completar, llevamos los ingredientes, el tercero. Hoy les traigo una. A ver. Coman frutas y verduras para que las nalgas se les pongan duras y tomen chocomil lagunero para que tengan este lavadero. Ahí está, verlo sin esfuerzo. Saludos. ¿Qué tal, amigos? Les habla Macabre. Un saludo y un abrazo para toda la gente que escucha y sigue el mejor programa de lucha libre en Jalisco, Super Libre. En el PRI te aplaudimos. Quienes vienen a ayudarnos a atender a sus familiares enfermos son admirables. Todavía no se me olvida cómo todos los mexicanos nos unimos en el terremoto del 85. La calidez del mexicano no tiene comparación en el mundo. Y el ingenio del trabajador mexicano es único. Por todo esto, los priistas admiramos a los mexicanos que trabajan para disfrutar de lo que más quieren. PRI, trabajando por lo que más quieres. Super Libre. Un programa sin complicaciones. Busco a una mujer con esperanza, sueños e ilusiones, que confíe en las personas y que no tenga miedo a comenzar nuevos proyectos. Busco a mi hija, se llama Laura, y desapareció hace 2 semanas. Como Laura, muchas mujeres y hombres, niñas y niños son víctimas de trata cada año. enganchadas mediante chantaje, enamoramiento, falsas promesas de trabajo y otras formas de engaño. Infórmate en la CNDH. Cuídate y denuncia. Derechos humanos, compromiso de todos. Hola amigos, les habla Águila Guerrera para invitarlos a que escuchen su programa favorito, Super Libre, Canal 58. Janis Joplin. Regresamos a ver el Super Libre. Aquí hay complacencias, ¿o qué onda? Aquí hay nuestro invitado. Bueno, viene de invitado. Luz cósmico, por favor. Oh, pues hoy. Coma frutas y verduras si tienes. Perdón. Yo estaba con el otro todavía. ¿Qué estábamos diciendo? Dragón Rojo. Dragón Rojo que dice que compras frutas y verduras para que se te pongan las nylon duras. Sí, mira. Oye, y hablando de duras, llévate tu cojín, porque una de esas, las salmorranas ya no aguantan allá en Tlaquepaque. Al Paco le encanta comer verdura, entonces no va a tener problema. A ver, ¿qué hay? ¿Un saludo? ¿Qué? Ah, de Jorge Vite dice: Botamán, si vas a la arena Tlaquepaque, llévate un cojincito para que no se te entuman las chatas. Ya ves que ahí te tienes que sentar en puro cemento. No más allá. En el palenque, también aquí en la Coliseo, ¿verdad? O sea, estamos en la zona VIP, ahí estamos, la verdad. En la zona VIP se siente el aire colado, que bueno. Dice que es psicológico el frío acá. Sí, alguien dice que es psicológico. Y el domingo, el viernes estaba temblando. No, y para quería nada. Echarme echando ¿Tú eres el que dice eso, Alejandro? No, para el aire polaco. No, Paco es el que dice, ay, mira, yo siento este frío y no sé qué dice Paco. Pero no. ¿Ves cómo es? ¿Ves por qué lo regaño? El frío psicológico. Oye, escúchalo. Oye, qué psicológico. Ahorita usted ha de ver, hay un huipil, un zarape, yo no sé cómo le llaman a esto, que usted lo va a ver allá en Tlaquepaque si va. Nomás sí. Para que vean si es psicológico. Oye, y habló Al Carrillo, está feliz porque contigo. ¿Qué? ¿Por qué? Que porque no vas a ir a la Arena Jalisco. Él es el dueño, no puede. Al Carrillo me quedo. ¿Qué gato? ¿Cómo es el? No. Es el patrón de la Jalisco. Es el patrón. Ustedes que son la verdad. Vamos a ir a Tlaquepaque, señor. ¿Quién es el que nos trae los boletos para la... Carrillo. Carrillo. Cuando vamos, ¿quién es el que nos dice? Le están diciendo que ustedes... ¿Quién nos va a dejar de entrar ahora, Carrillo? ¿Es el gato de ustedes? ¿Quién nos invitó a la rueda de prensa? Ahí está Carrillo. Grabado, está grabado. ¿Es el que es el gato de ustedes dos? No, tú estás diciendo. Pero ¿qué estoy diciendo? Tú estás diciendo que Al Carrillo es el gato de ustedes. ¿Quién es el que hizo la rueda de prensa? Carrillo. Carrillo. ¿Quién la moderó ahí? ¿Quién estuvo ahí? ¿Quién llegó tarde? Acá. Yo pique. Entonces, yo no sé, Carrillo dice que no. El abuelo me estaba esperando a mí, señores. Porque yo siempre le he dado su lugar al abuelo Carrillo. Es el dueño, el único dueño. Dice, aunque este mendigo gato ya me. Ah, gato, bueno. Por eso no quiere, le da gusto que no vas a ir ahora. No, pues ya sabes por dónde me le cuelo. Ya te tapó el boquete, decía. Me da risa, pero ya saben que yo ahí voy a ser presente. Y varias personas que me ven y me dicen, oye, ¿por qué te trata así, Carrillo? No, mire, señora, espérese. Yo sé que le ha querido reventar el hocico con la chancla, pero por favor, deme la razón. Esta gente se está metiendo en un problema porque obviamente Al Carrillo no me deja entrar. Yo me voy a colar, si me ve y empieza ahí la tracatinga, entonces ustedes van a tener la culpa porque ustedes están diciendo que es el gato. No, Carrillo, el dueño, es el dueño. Dijimos el gato de ustedes dos. ¿Quién me trae los boletos? ¡Ay, ya se enojó Paquito! ¡Corran! Los muchachos también ya me tienen harto. No, vámonos ya. Bueno, y otro luchador que... Ah, bueno, por último, de Dragón, próximo viernes hay lucha de campeonato, Paquito. Oye, sí, a la gente invitarla precisamente el viernes. No sé, yo a mí se me hicieron acarreados todos los que estaban apoyando los técnicos. Unas guasanas, dijiste, una bolsa de guasanas y dos boletos. O sea, no digas mentiras, la gente apoya a los técnicos porque la quiere apoyar, no necesitan ser comprados. Ay, qué no hay importa. Nadie comprado. Mira, ahí. Nomás te voy a decir. El que apoyo técnico se hace presente ahí puños, y vimos cómo superamos. Estaban dando los boletos y las guasanas. Para que entraran, y las guasanas. Con el resultado terminaron pronto las guasanas. Ya no, y ya viste el cascarón que tiene que barrer allá. Don Lalo y compañía. Oye, pues no, tantas guasanas, pues que les den palomitas, esas se van al cielo. Bueno, uno que no se va a ir al cielo precisamente es terrible, ¿no? Que también el martes estaba muy molesto, ¿eh? Conmigo no, ¿eh? No, pues que yo le estaba... Es que tú, o sea, ¿qué tipo de pregunta le haces? ¿Ya no viste que lo robaron? Sí, yo le dije en entrevista, la vas a escuchar. Tú te presentas sin tu campeonato, oye, pues ¿qué? Cualquiera se enoja, yo también me enojé en ese momento. Pero... No porque estaba en medio, sino quién sabe cómo se hubiera ido. Bueno, vamos a escuchar al terrible mejor. Super Libre. Amigos de Super Libre, estamos con Terrible que reaparece. Bueno, no reaparece en Guadalajara, se presenta sin su campeonato. Perdiste el campeonato, lamentablemente, en México. ¿Qué no viste bien? ¿Que me la robaron o qué? Sí, yo te estoy diciendo. Sí, no lo he perdido, me la robaron, que es muy diferente. Sí, refere, tirantes. La verdad, el muchacho se vio que no podía ya conmigo cuando le rompí su castigo, y eso demuestra que no tenía ya armas más, y lo único que le quedó, meterme un foul. Sí, la verdad que sí, vimos este tirantes, no se dio cuenta. Este mendigo locutor, otro reportero mejor, por favor, chingada madre, hombre. Oye, pero pues ya se lo dijiste a Máximo, ahora, ¿también la cabellera te interesa o es nada más como para cumplirte un capricho de poder humillar sobre todo allá en la Arena México? Lo voy a volver a humillar en la Arena México. Una vez me tocó con sus padres, ahora me va a tocar con Bucanero y el Volador, si es que le entra el muchacho, porque según hablan y a la mera hora vamos a ver si es cierto. Tú sabes bien que yo soy hombre de pocas palabras y todo lo demuestro arriba en el ring. Pues hoy te vi muy like con Máximo, mucho beso y nada de acción. ¿Tú es lo único que tiene? ¿Qué más? ¿Y tú qué hacer? Onda, pues tú. Yo sí le di su madriza, ajá. ¿Sí? La verdad, se lo estaba dando, arrastré con él y lo demostré a la gente que lo dejé para trapear el piso. Bueno, pues ahora sí que nomás esperar ese duelo que se pueda finiquitar, porque él dice, ya están los contratos, ojalá y de veras se haga como dice el Terrible y no nada más sean de lengua los tacos. Mira, yo la verdad no tengo necesidad de andar firmando pinches contratos, yo al contrario, tengo más palabra que otros cabrones y lo demuestro arriba del ring, siempre lo he dicho, yo me muero en la raya, gánese o pierda, pero en verdad, cuídate Máximo. Porque esto es apenas una pequeña probadita de lo que te va a pasar. Bueno, ya escuché la Terrible que dice que Máximo no se la va a acabar. ¿Algo más aparte de Máximo? Quitándote la cabellera, cabrón. Espero que me des una oportunidad otra vez por el campeonato. Así como yo te la di, tú deberías de dármelo. Porque los campeonatos son para exponerse, no para tenerlos guardados y ya ganarlos y hacer la reina de la primavera. Al contrario, tú sabes bien que es peso completo. Soy el único que ha durado 3-4 años con ese campeonato y no ha habido rivales. Y los rivales que me han tocado se me han desmayado todavía. Bueno, pues ahí está. Precisamente no se puede usted perder si ese duelo se da en la Arena México. Por lo pronto aquí en Guadalajara ya los humilló, ya los hizo sentir la máquina de la destrucción. Así es que asista usted donde los vea programados, porque esto apenas es el inicio de lo que les va a pasar. Cuídate, entrena muchacho, entrena, porque esa pinche barriguita te va a estorbar. Hola, ¿qué tal amigos? Habla su amigo Akuma, invitándolos a que escuchen el programa Super Libre de Canal 58. Estamos frente a la temporada más difícil de nuestra historia. Complicadas batallas nos esperan. El reto es grande, pero nunca tan grande como el cariño de millones. Chivas y afición juntos contra Veracruz, 15 de febrero, 5 de la tarde, Estadio OmniLife. Vamos juntos contra todo. Recuerda que al adquirir tu tarjeta Juntos contra Todo, el clásico va por nuestra cuenta. Entra ya a chivaboletos.com.mx. Porque el mundo cambia en cuestión de instantes, la información no puede esperar. Después del mediodía, busca el único periódico que te mantendrá al tanto de lo ocurrido en el día que transcurre. El Sol de Guadalajara, el único diario vespertino de la ciudad. Pídelo a tu boceador. En Salario Digno, el PRD ya dio el primer paso. Sí, la Ciudad de México, gobernada por el PRD, está a la vanguardia, tomando la delantera en aumentarlo. Un salario digno es nuestro derecho. La Constitución obliga a que el salario cubra las necesidades de un jefe de familia, en el orden material, en salud, en la educación de los hijos. El PRD impulsa que un salario digno beneficie a todo el país. En Jalisco, PRD, por las causas de la gente. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Les habla su amigo Al Carrillo, el dueño de la Arena Jalisco, sí señores, y sigan escuchando en Canal 58 su programa preferido, Super Libre. Regresamos rápidamente aquí a Super Libre y la verdad estamos muy contentos. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el señor ese? Se cayó, ¿sabe qué? Anda mal, yo creo que se echó algo. Sí, don Ramoncito, bueno. Ese bote que le dieron, aparte del nombre, traía algo. A veces tú dices juego, ¿y qué pex? A veces ando lúcido y a veces no. A veces no lúcido. Bueno, señores y señores, tenemos en la línea nada más y nada menos que un luchador que hoy también expone su máscara. Mi querido Rayman, bienvenido. Bueno, pues saludarte, mi querido Rayman. ¿Cómo estás? Saluda a Paco Espinosa. ¿Qué tal, Paco? ¿Qué tal, Paquito? Un placer saludarte y ojalá vayas para que veas perder a tu mejor amigo Macario. ¡Ah! O sea, su mejor amigo Macario. Mira, yo nomás te digo que esto no se lo puede perder la gente. La verdad, estamos con los nervios de punta. Yo creo que tú, de alguna manera, pues, estás concentrado, pero los nervios son los nervios, mi hermano. Por supuesto, como una persona sin dormir. Un compromiso pesado, un compromiso quizás el mejor de toda mi carrera y en el que expongo todo, ¿no? Ante un luchador que yo pienso que está ahí preparado, no está hecho en el vapor, es un luchador de hecho, pero así me gustan los rivales, que sean de mi nivel y que sean efectivos. Oye, me quiero... Macabre, ¿no? Oye, ¿puedes mover tantito de ahí? No sé dónde lugar estés, moverte poquito porque la señal se está cortando para que nos llegue más firme la señal. Pero si quieres, déjame estoy al árbol. Ahí está ya mejor la señal, ahora sí. Entonces, ¿cómo ves, Paquito? Estos duelos le gustan a Rayman. Oye, Rayman, pues ahora sí que la gente es la que está levantando la polémica, unos a favor tuyo, otros a favor de Macabre. Pero la verdad es que este 50-50 se va a despejar hoy la incógnita de uno de los dos. Híjole, bueno, yo pienso que los fans son los fans, ¿no? Aún así pierdas o ganes, siempre van a estar de tu lado. Qué bueno que la afición esté al 50-50. Me parece, dentro de lo que cabe, la lucha más más nivelada de Guadalajara. La más nivelada y, por supuesto, quizá la mejor de toda la década, ¿no? Sí, y la mejor en cualquier aniversario que haya, ahora sí que he puesto la Arena Jalisco, yo creo que este se va a quedar marcando la historia completamente. Yo pienso que cualquier arena, ¿no? Yo pienso que ya se hace Coliseos, todas las arenas quisieran alguna oportunidad, ojalá se les dé máscara contra máscara, pero pues ahora nos tocó a nosotros, ¿no? Como siempre, las máscaras y los campeonatos siempre son para que conozcan, pero esta vez nos tocó las máscaras. Pues ojalá esté en Macabre, yo estoy haciendo siempre y creo que voy a dar al 100, voy a dar todo, hasta mi vida, para no perder esa máscara. Así es. Oye, ¿alguna preparación especial esta semana hiciste? Claro que sí, a base de la alimentación, de gimnasio, un poco de reposo en los últimos días. Hizo la muy difícil, más que nada concentrado, ¿no? Concentrado al 100, nada de tomar, nada de nervios. Pues solo que soy humano, no tengo un poquito de nervios ahorita, pero pienso que cuando pisa el ring, esos nervios desaparecen. Lo único que voy a pensar es de estos nervios. Hola, Rayman, habla Alejandro. Oye, ¿y qué es lo que haces antes de la lucha? ¿Cómo te preparas minutos antes de subir al cuadrilátero? Pues obviamente tengo un calentamiento, sale una hora ahorita sin calentar. Compadre a Dios, porque no sé si voy a bajar con mucho o no sé si voy a bajar vivo. Entonces, mentalmente, por supuesto, y enfocado más en luchas. No nada más en luchas, todas luchas es lo mismo. Pero sí, el calentamiento es importante para una fractura, una lesión, alguna quitatura, es muy importante. Entonces, ahora no va a ser la opción, mucho más que nada mentalmente, que es lo más importante. Muy bien, pues excelente. Y la verdad, pues hace rato estuvo aquí con nosotros Macabre y dice que te tiene una sorpresa para hoy en la noche. Lo único que quiero es estar arriba del ring conmigo, mano a mano, él y yo solos. Por supuesto que a lo mejor tiene que ir a la puerta invadido de sorpresas, ¿no? Pero no me importa, créeme que más golpe no se ha dado la vida, yo creo. Entonces, ¿qué es lo que se me puede esperar? Si no es de él, ya todo lo ha hecho, marrullerías, faules, situaciones de su padre, pero sí, todo el mundo. Pero hoy va a tener escapatoria, hoy el infierno va a caer, y si una leyenda va a caer, va a caer la leyenda de su padre. Paquito. Oye, Rayman, ¿sí nos escuchas? Sí, claro. Ah, mira, es que se está cortando un poquito la señal, a ver si te mueves. Es que decía Macabre que pues la presión es para ti porque va a estar ahí el Rayo de Jalisco, al cual, bueno, pues es que esa dinastía, donde caiga, pues ellos sí van a tener que sufrir mucho. ¿Qué piensas de esto? No. No es ninguna presión, al contrario, es un apoyo para mí, un apoyo moral y un apoyo mental, físicamente y todo, por supuesto, mi padre. Y creo que estando ahí presente con el simple hecho de ver la lucha, eso me motiva a ser mucho mejor y a salir con victoria el día de hoy. ¿Has platicado últimamente con el Rayo? Claro que sí, somos familia, somos padre e hijo, toda la vida he platicado con él y esta semana fue fundamental para mí el platicar con él, consejos de todas las luchas de máscaras que ha tenido él, de cabellera, de campeonato, y supuesto que sigo sus consejos, sigo sus pasos, y creo que hoy no va a ser la excepción, voy a salir adelante. Pues ahora sí que enhorabuena, vamos a ver esta lucha ya en la noche. Está la gente muy preparada, muy nervioso todo mundo, y solamente, pues, como dice mucha gente, ¿no?, que está a favor, otros en contra, pero que gane el mejor. Así es. Yo pienso que el único que va a seguir ganando es el público, con una buena lucha de máscara contra máscara, nunca antes vista, y a lo mejor en los próximos años no va a ser vista. Entonces, hay que aprovechar el día de hoy, hay que asistir a la EMA Jalisco, hay que valorar el lugar, porque creo que el aniversario de esta magnitud merece estar bien. Así es, pues mucha suerte, mi querido Rayman, y pues ahí nos vemos en la noche, como te dije el martes. Claro que sí, ahí vemos en la noche, y no se pierdan, esto va a ser historia. Muchas gracias, suerte. Gracias, igualmente. Pues ahí está ya nuestro amigo. Tuvimos a los dos. A los dos, Rayman exponentes. Y Macabre. Uno en vivo y otro vía telefónica. Y este duelo que pues llega precisamente a su fin, un finiquito que se puede dar entre estas dos grandes luchadores. Alguien decía que Macabre no es una leyenda. Pues déjame decirte que en todos los años que tiene como gladiador, es un ícono en la lucha libre ya. Es un ícono de la gente que lo sigue. Porque, como dice él, si pierde la máscara Macabre, él no ha pensado qué hacer, pero yo creo que como ícono de la lucha y como con grandes seguidores que tiene él, con gente que de muchas partes de la República lo siguen y del extranjero lo apoyan bastante, yo creo que él tiene que demostrar precisamente mucho arriba del cuadrilátero, a pesar de que no sea una leyenda o no sea hijo de una leyenda. Él ya lo dijo, va abiertamente con todo, y lo que sí, que no se van a defraudar precisamente al público, que va a salir ganón. Bueno, y rápidamente, otra llamada, Juan Ernesto López Díaz, saludos a todos en cabina, no tienes para vueltos de la Jalisco. ¿Qué pasó en la lucha de jaula en la Coliseo? Pues no ha habido lucha de jaula últimamente, no sé, de jaula en la Coliseo, no pero sé. Bueno, ¿en la Coliseo aquí en Guadalajara? Sí, ¿no? Pues ni modo que no hayan, no, aquí, pues no últimamente no ha habido luchas en jaula, mi querido Juan Ernesto López, no sé. Que nos pregunte bien, otra vez. No, bueno, que aclare la pregunta. De dónde es, precisamente, porque lo que se está gestando ya para el homenaje a dos leyendas, vamos a invitar al faraón para que nos platique acerca de todo esto, cómo fue contactado, porque te digo, la verdad es que muy merecido el homenaje. Oye, escuché hace rato a Kuma, ¿dónde estará Kuma? En Estados Unidos, como siempre, ¿no? Sí, no, ha de estar allá pasando. Y Seven también, ilegales, como siempre, haciendo gira internacional. Ay, ese va aquí al California, pero es un bar para... El día que venga, raro. Quiero que le digas en su cara lo que le está... Se lo digo, Botamán, tú estás igual que pues no, ¿qué piensan que qué o cómo? No, por favor, respeta. ¿Sabes qué, Eddie? No, ya mejor me voy. No, bueno, invitar al público que pues vaya donde guste, a la Arena Jalisco así. O al Palenque en Tlaquepaque. Allá en Tlaquepaque, satánico, cadáver de Ultratumba. Y Gemelo Diablo contra los Compadres del Diablo, Hijo del Solitario, Ángel Blanco Jr. y Platino 1. Ahora el infierno va a estar aquí presente, el diablo, ¿no, Paquito Espinosa? Exactamente, van ya a darse con todo. Ya lo escuchó usted aquí, precisamente el solitario, cómo lo dijo, cómo lo hizo. Y allá esperemos que responda precisamente a las cuestiones que se van a dar allá. Y la Arena Jalisco, que también nos espera. Sí, exactamente, también la Arena Jalisco. Además, un homenaje a Rayo de Jalisco Juniors también. Llegue temprano, porque... Sí, porque para que agarre lugar, porque después... No, para que me tapen la entrada y me pueda colar yo rápido. Carrillo se volvió a reportar y dice que no, que como le hagas ahora vamos a poder entrar. Ah. Bueno, se dice Carrillo. No, bueno. Búrlate del patrón. Yo voy con el mero dueño. Él es el gato ahí, ahora sí que en instancias. Para el ayuntamiento y para esa gente sí es el jefe. Pero yo voy con el mero jefe para que él también va a estar presente, así que... Dale como quieras, Carrillo. Bueno, pues los escuchamos el próximo martes de Glamour a partir de las 10 de la noche. Y los viernes también a partir de la noche. Y los sábados. Los sábados. Estamos en la lucha de los martes. Está repitiendo los sábados, de 8 a 10 de la noche. Sí, hombre, ayer lo estaba escuchando precisamente cuando pasamos por aquí por las huestes del Canal 58. Y sí, la gente que estaba muy metida de ese martes. Me vieron el lipstick, ¿a poco? ¿Me vieron en dónde? En el lipstick. Canal 58, ni que nada. No, pero yo igual. Yo te vi. A ver, Ramosito, porque eres incriminoso. ¿Tú quieres defender a este muchacho? ¿Qué eres? Oye, que no puede defenderse solo. Oye, no soy como Alejandro que usa lentes. Oye, yo te vi. Ay, a ver. No, ¿usted me lo sostiene? A ver, espérenme. ¿Usted me lo sostiene? Bueno. Lo que me dijo, señora. Ay, Dios mío. Ah, lo que te... No, ya sabe, los martes a partir de las 10 de la noche y los viernes también. Y los sábados también de 8 de la noche a 10 y media. No, a 10 de la noche también, más o menos. Sí, bueno, para que nos pueda escuchar. Exactamente, usted sintonícelo y escúchelo. Y hoy, donde vaya, donde más le guste. Ahí, pregúntenos por los calendarios, ya sea en la Arena Tlaquepaque o en la Jalisco. A ver, Ramoncito, muchas gracias por tu gracias, presencia. Gracias por este visitar. Las tortas, Acá las tortas. Oye, espérame, déjame despido, por favor. Perdón. Gracias por la invitación. Bueno, yo me invité solo porque si no, ustedes no me invitan. No, ya cerraron el lipstick, usted se vino para acá corriendo, ¿eh? Al trío de la del bueno, y los de la lucha libre. Y los que ganaron boletos para el Palenque allá en taquilla, ¿verdad, Paquito? Ya pusiste la ya pusimos la publicación para los ganadores, así es que todos ellos pueden hacerse presente allá, porque sí, hay que llegar con su identificación en taquilla para que le den su boleto. Exactamente, y los ganadores para boletos de la Arena Jalisco son César Martínez Pantoja y Luis Miguel González Durón. Luis Miguel. No, ya estaba yo. Entonces, para ellos, que se presenten también ahí en taquilla con una identificación para que les den su cortesía. Muy bien. Pues mucha suerte a todos hoy, Paquito, que la verdad. Ay, caray, ya nomás nos esperan unas horas de diferencia para ver, para saber y para sentir este sabor de la lucha libre. Agradecerles a toda la gente que nos estuvo sintonizando, allá en casita a toda la gente que está así, ahora sí que nerviosos, pero comiendo, pues esperando ya este buen encuentro de entre Rayman y Macabre, también en la Arena Palenque Tlaquepaque. Vamos a ver cómo nos dividimos, pero de que estamos. Vamos a ver cómo le hacemos. Alejandro, nos vamos. Así es, pues bueno, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde de domingo y nos vemos ya sea en la Arena Tlaquepaque o en la Arena Jalisco, y recuerde que nos escuchamos próximo martes de glamour en la Arena Coliseo. Buenas noches, buenas tardes, allá el productor, ese sí trabaja, no como otros. Buenas noches. van a decir que es grabado. Pero de veras, estamos en vivo. Son las 8:05 de la noche. Sí, bueno, los amigos de Londres. Pues es que son 6 horas de diferencia, que él ya está en el limbo. Sí, ¿verdad? Si es Pancho y ya se no, pues felicidades, ¿verdad? ¿Cómo va a cenar si es mediodía? Pero ¿En Londres? ¿En Londres habrá guayabos? Sí, claro que sí. ¿Buenos o malos? Dos, tres. Además, pues en inglés hay que decírselo para que lo entiendan. A ver, Alejandro, ¿guayabo en inglés? No sé cómo se dice guayabo. ¡Ah, ya! Eso me gustaba. ¡Ah, ya vámonos mejor! Vámonos. Contaron hasta 3 con las espaldas contra la lona. A otro le aplicaron la de a caballo y se rindió. Los demás no volvieron al ring antes de los 20 segundos. Esta emisión de Super Libre ha terminado. Pero no importa, el próximo domingo a las 2 de la tarde tendrán una nueva oportunidad. El reto está en el aire. Super Libre. Super Libre. En la arena de Canal 58, ubicada en el 580 de AM.